podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack at blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Took me to the movie. Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos al podcast número 26 de Comiqueando. Un paréntesis un poco más largo desde 25, creo, ¿no? Y bastante, sí. Oh. Esto no sabemos cuándo lo vamos a subir, pero se está grabando en el fin de semana del Bicentenario. El Bicentenario. En la Semana Santa del Bicentenario. Qué lindo. Así que, cuatro bueno, días. Saludo a todos los argentinos que cumplimos años. Y bueno, por eso, bueno, invitado está Andrés Accorsi. ¿Qué tal? Y bueno, Germán Tolosa, ¿no? Una voz nueva. Sí, un debutante. Sí. Es un gusto estar acá, la verdad. Bueno, Germán viene un poco por lo que tiene que ver el tema de hoy, que es un poco lo que viene a ser la parte de distribución y la parte de los canales de comercio, ¿no? Que hay en actualmente en el mercado argentino, como una historieta desde la imprenta, que recorrido hace hasta la puerta de la casa del lector, desde una imprenta en Argentina, desde una imprenta de España, cómo llega el material. Y bueno, Germán, que es comerciante del rubro, viene un poco, bueno, junto a Andrés, que bueno, tiene su distribuidora, vienen a, bueno, a dar un poco cuenta de cómo es el mecanismo con el que se trabaja actualmente en Argentina. Tema bravo, ¿no? Porque hay que ver a cuánta gente realmente se pregunta esto que vos te estás preguntando, de cómo es ese tránsito del cómic desde la imprenta hasta el lugar donde uno lo compra. Hay mucha gente que cree que esto es mágico o virtual. Porque no importa, quizás no interesa. Y que en realidad, claro, es un tema bastante más complicado de lo que la gente cree. Sí. Porque en algún punto uno cree, ah, sí, este me está cagando, este no me está cagando, y en realidad es un tema complejo que implica muchos puntos intermedios, mucha gente responsable, y es complicado. Mucha gente responsable. También. ¿Responsable? Responsable no inscripta. Sí, responsable no inscripto, evasores, pero esa sí es otra historia de la cual yo no voy a hablar. Pero bueno, me interesaría por arrancar, digo, con lo que viene a ser el material que viene de afuera, por ejemplo, ¿no? Bueno. Actualmente, ¿qué editoriales de historietas? ¿Hay alguna que llega a los kioscos que importe material? Sí, Planeta Agostini de España. Planeta que es la que manda los coleccionables esos de Batman que todo el mundo, sí, se está comprando, que están muy buenos. Sí. Creo que es la única editorial de España. Panini estaba mandando algunas cosas a kiosco, ¿no? Sí, estuvieron mandando un tiempo, pero no funcionó. Lo dejaron de mandar porque no vendían lo suficiente, tenían que traer mucha cantidad, no, y volvía la mitad del material, volvía destruido porque los kiosqueros lo maltrataban. Entonces dijeron, bueno, se corta la distribución de kioscos, vamos directo a comiquerías. Y después Planeta, lo que él comenta es cierto y no al mismo tiempo, porque Planeta viene, pero vienen cosas muy puntuales, que son saldos de colecciones que salieron para kioscos en España, que tienen un gran excedente, que en España juntan polvo, hablando mal y pronto, entonces los tipos dicen, bueno, se venden en baratos en kioscos en Argentina. Claro, básicamente es eso. Es el único material de historieta extranjera que es editado afuera que se distribuye acá en los kioscos. Después en comiquerías tenés muchísimas más opciones, porque tenés todo lo de Estados Unidos y una gran parte de lo que se publica en España. Antes, en los 90, bueno, llegaba también todo lo que se publicaba en México por la editorial Vid, cosa que dejó de suceder en el 2001, pero de Estados Unidos y de España llegan, bueno, muchísimas editoriales, ¿no? Muchas de ellas, las norteamericanas, agrupadas en lo que es Diamond, sí, viste, la principal distribuidora, que tiene en Argentina un puñado de clientes que compran eso para sí mismos e incluso para subdistribuir dentro del circuito de comiquerías. Y por otro lado, bueno, lo de España, que viene por distintos canales, principalmente la Revistería, que es el gran importador de cómic editado en España que tenemos acá en Argentina. Bien, y me quería agregar un detalle sobre el tema de kioscos y Planeta, que es que la distribución a kioscos está viniendo por un canal totalmente ajeno a lo que es el mercado de cómic. Es el canal, digamos, de distribución de material que Planeta saca en España, que es el mismo que saca los no sé, la colección de billetito, la colección de manual para computadora, la colección de Star Wars de libros, todo eso viene más bien por un canal de saldo de Planeta directo. Está totalmente desvinculado de lo que es la distribución de Planeta Comics acá y con lo que es el tema del cómic en sí. Creo que es un tema que no, que está bien aclarar. Sí, sí. Que son, claro, son más por distintos lados, ¿vale? Como en simultáneo. Exactamente. Y yo quiero hacer otro paréntesis de viniendo a lo que dice Andrés. Andrés engloba casi todo en revistería como el principal importador, lo cual en parte es cierto. Pero al mismo tiempo, revistería ahora está teniendo una gran falencia, que es que no importa lo de Marvel, porque ni él lo distribuye después que la propia importadora lo distribuye, y no está teniendo tampoco el material de DC. Bueno, claro, dentro de lo que es España, digamos, tenemos que hacer esa salvedad con lo que es Marvel y DC. Marvel, que en España lo edita Panini, tiene su propio importador, que es una empresa que se llama Santa Rita de la Orqueta, que es la que importa toda la producción de Panini, le distribuye a la revistería y por afuera de la revistería también a algunas comiquerías puntuales. Y por el otro lado, DC y Vértigo son los únicos, las únicas dos líneas dentro del monstruo que es Planeta Agostini, que tiene un distribuidor, un importador y distribuidor en Argentina, que es una empresa que se llama Plan T, que es la que importa. Entonces Vértigo y DC comprándoselo a Planeta Agostini de España para distribuir en comiquerías argentinas, y está distribuyendo también algunos sellos más nacionales, pero básicamente el laburo básico de Plan T consiste en la distribución de Vértigo y DC, las ediciones españolas. Claro. Ahora yo digo, porque recién hablando de, ¿no?, que capaz a los lectores no les importa, pero yo digo, uno lo piensa como lector. Sí, como lector no tiene sentido. Claro, ver, pero... Pará. Pero Planeta Agostini también publica bocha de manga, de cómic europeo, claro. ¿Y por qué eso nadie lo trae? Y La Vanguardia es así, no, claro, nadie te puede explicar eso. Yo trato de ponerme, digo, los zapatos del lector que, digo, intenta seguir colecciones a través de las ediciones españolas. Y por ejemplo... Son todos millonarios, para empezar. Sí, para empezar... Tienen la zarca llena de ligote de oro. Pero yo digo, por ejemplo, yo hubo alguna que otra colección que intenté seguirla a través de Panini, y me acuerdo que, por ejemplo, para mí era un quilombo encontrar los números, nada, escalonados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Digo, ¿por qué de repente se pueden producir? ¿Vos cuánto hace que no vas a una comiquería, Martín? Y yo hace mucho, tío. ¿Y entonces qué estamos hablando? No, pero digo que yo, cuando intentaba seguir colecciones, digo, de Panini, digo, por eso quiero preguntar si, digo, este problema es algo que sigue. O sea, si es por afuera de las comiquerías, si es problema de la distribución, de por qué quizás los números, cuando vos los comprás en español... ¿Pero para qué compran números? Compren los libros, Bueno, eso ya es una cuestión personal. Para dejarlo terminar. Yo también considero que es mejor comprar los libros, para algo digo hace un par de años. Pero digo, o sea, que el material de Panini cuando llega, o sea, que lo distribuye por la revistería, digo, esos números que aparecen, que son sobrantes, digo, ¿por qué se producen esas lagunas entre los números? Mira, y no se respeta, como pasaba con Forum hace mil años. Hay dos cuestiones que son verdad. La primera es que los números que vienen acá de Panini vienen después que ya hicieron todo su circuito en España. Mucha gente considera que es sobrante, hay gente que considera que no. Yo considero que sí, pero no considero que por eso sea el problema que a veces falten números. Sin embargo, cuando faltan números es porque por algún error de España no lo mandaron. Se les pasó, pongámosle, por decir algo. Pero no quiere decir que nunca lo vayan a traer el número. Por ahí viene dos pedidos después el número para reponer ese huequito. Claro. Por eso es que al día de hoy, en realidad, Panini, pese a todas las cagadas que se mandó, entre todas sus series regulares, desde que empezaron hasta hoy, hay solo tres huecos nada más. Dos números de X-Factor y un número de Cuatro Fantásticos. El resto vino todo, no hay un hueco de nada. Entonces, de alguna manera, tiene grandes problemas, digamos, tiene sus fallas, pero le toman cierta seriedad. Cuando se distribuyó Forum acá, fue mucho peor que esto. Porque Forum, de repente, hubo dos meses de Doctor de Marvel que no vino ni un número de nada, y jamás vinieron. Después se dejaron de venir, a nadie le importó. Cuando la época que vino, había muchos libros que no aparecían, o aparecían a cuentagotas, y yo que junté Marvel en los 90 de Forum, ahora miro lo de Panini y me parece que es casi un lujo. Mucha gente los insulta y en parte tienen razón, porque mandan muchas cagadas. Pero en comparativa con lo que fueron los 90, comprar Marvel o DC en español, más desprolijo. Es un desastre, claro. Realmente era malísimo. Y ahora, saliendo de lo que es el digo, las ediciones españolas, digo, ¿cuál es el camino que tiene que recorrer una editorial local? Por ejemplo, ¿a dónde recurre cuando quiere tiene producir una historieta y quiere, bueno, distribuirla justamente. Digo, ¿cuáles son esos canales? Según las tiradas, en realidad, y según lo que quieras hacer. Si querés, si haces una revista, hoy por hoy es muy difícil meter revistas en las comiquerías. Si es una revista, te conviene meterla solamente en el circuito de kioscos. Contactás a un distribuidor de kioscos, llegás a un acuerdo con él, le entregás el material, el tipo lo distribuye. Tenés que tener un distribuidor para Capital y Gran Buenos Aires y otro para interior del país, ¿sí? Porque no son los mismos distribuidores. El distribuidor A, digamos, trabaja lo que es Capital y Gran Buenos Aires, y necesitas un distribuidor B para cubrir el resto de las ciudades del país. Dentro de lo que es la distribución en lo que se dice interior, no me gusta a mí decirle interior, es el resto del país, no sé. Sí. Bueno, hay como distintas opciones. Si tenés una tirada grande, podés llegar a todo el interior al mismo tiempo, digamos, de modo simultáneo. Si tenés una tirada chica, te conviene hacer un laburo de cascada, ¿sí? Que consiste en primero distribuir toda la tirada en Capital y Gran Buenos Aires, después todo lo que te sobró en las 5 o 6 o 7 o 10 ciudades más importantes del país, y después todo lo que te sobró en las ciudades más chicas, en vez de mandar al mismo tiempo a todo el país, que eso lo puede hacer solo una editorial con tiradas muy grandes. De las del rubro historieta, la única que puede hacer eso es Ivrea. Todos los demás les conviene mil veces más la cascada, ¿sí? Ir demorando la salida en las ciudades más chicas para poder llegar con más tirada y más presencia a las ciudades más grandes. Claro. Que es bastante lógico, por otro lado. Es triste porque por ahí el fan recibe la merca 4 meses después, claro, o 6 meses después, y viste, es como que lo estás discriminando en un punto. Porque por vivir lejos lee más tarde la merca. Mm. Pero bueno, nada, es lo que se puede hacer. Sí, es una cosa de estrategia. Antes no existía ni eso. Es una estrategia para que llegue a todos lados una tirada pequeña. Eso por el lado de lo que es revistas y por lo lado de lo que es el circuito de kioscos. Después, si querés llegar también al circuito de librerías, que es el que ahora está de moda, digamos, necesitás distribuidores especializados en el circuito de librerías. La librería tiene sus códigos muy férreos, digamos, tiene una forma de laburar muy estricta, donde el editor cobra a muy largo plazo, donde está obligado a dejar el material en consignación, donde no tenés la más mínima chance de apuntalar un poco la exhibición del producto que vos llevas a la librería. Claro. Es como una especie de tierra prometida, pero de la cual no existen mapas, ¿entendés? O sea, te dicen, ah, acá está buenísimo, vas a vender millones, te van a exponer tu historieta de ciencia ficción, te la van a exponer al lado de un libro de, no sé, de Ray Bradbury, ¿viste? Y entonces los fans de la ciencia ficción te lo van a comprar. Sí, buenísimo, pero a la larga después vos no sabés dónde te lo ponen, ni cuándo lo cobrás, ni si se vende, ni si no se vende, ni cuánto tiempo va a estar exhibido, porque también en las librerías la rotación de novedades es mucho mayor que en las comiquerías. Claro. Entonces todas las semanas hay un montón de novedades y seguramente van a entrar novedades mucho más jiteras que la que vos llevaste, entonces rápidamente tu libro se deja de exhibir para empezar a exhibir la novedad más jitera, que seguramente además tiene un precio de tapa más alto y deja más margen. Entonces, nada, las chances de que un libro esté bien expuesto en una librería durante mucho tiempo, si no es un éxito, son muy pocas. Mientras que en las comiquerías, por ahí, viste, si vos como editor o distribuidor tenés un poquito de onda con el dueño del local o el responsable del local, te lo exhibe un poco más y durante más tiempo, y hasta lo puede llegar a recomendar. Al librero no le pidas que lea todo lo que recibe, porque es imposible. ¿Cuántos libros salen por semana en Argentina? Sí. 800 millones. Entonces, el tipo apenas si tiene una mínima idea de si es de autoayuda, de recetas de cocina, de política o de historieta, ¿entendés? Bueno, ya es todo lo que necesita saber. Claro. El tema quizás es que por ahí la comiquería en ese sentido es un lugar bueno para exponer un libro, para que se fomente. El tema es que quizá hoy día está tan chico el circuito de comiquerías que no sostiene por sí misma una edición, no, ni una edición. Bueno, a eso íbamos a ir ahora. Ahora, ¿no? Sí, claro. La tercera opción es sumar también el circuito de comiquerías. Para eso necesitas un distribuidor que labure en comiquerías, a menos que tengas una tirada muy chica. Si tenés una tirada muy chica, ya sea porque imprimís poco o porque mandaste todo aquí. Sí. ¿Qué cantidad vos decís poner cuando decís una tirada chica? Y menos de 300 ejemplares. Sí. Si tenés menos de 300 ejemplares para vender en el circuito de comiquerías, no te conviene tener un distribuidor, te conviene venderlos a pata. Claro. ¿Entendés? Porque no repartís el precio de tapa con un intermediario, porque el distribuidor de última es un intermediario. Sí. Un sucio y vil y rastrero intermediario, digo yo que soy distribuidor. Y aparte hay un detalle importante, que es que al venderlo vos directo a la comiquería, le puedes cobrar más barato a la comiquería de lo que él va a pagar con el distribuidor, y él lo paga menos y se motiva más a venderlo porque claro, tiene mejor margen de ganancia, y aparte vos ganás un poco más. Entonces, eso también es negocio para los dos. Es negocio para los dos. Obviamente, si tenés una tira chica, te conviene distribuir a pata. Si por X causa no querés distribuir a pata, o querés llegar a las comiquerías de todo el país, porque también nos jodamos, hoy hay casi 120 negocios en todo el país, de los cuales menos de 20 están en Capital y Gran Buenos Aires. O no, contando Gran Buenos Aires, ponle que 30 estarán en Capital y Gran Buenos Aires. Después tenés como 80 o 70 comercios dispersos por el resto del país. Y para llegar a todos esos, obviamente a pata no vas a llegar nunca, ni a Jujuy, ni a Chubut, ni a Mendoza, ¿entendés? Porque es muy lejos. Entonces, claramente necesitas un distribuidor. El distribuidor tiene, bueno, distintas formas de laburar, obviamente. No todos los distribuidores trabajamos igual. Yo supongo que, bueno, me consta que la revistería no trabaja de la misma manera que trabajo yo, o Planté no trabaja de la misma manera que trabajo yo. Entonces, bueno, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Son distintos estilos. Lo que más o menos define cuánto va a vender una distribuidora, lamentablemente, es las exclusividades que tiene. Claro. ¿Sí? Si vos tenés Ibrea, tenés el ancho de espada, el ancho de basto y dos sietes. Entonces, es muy difícil que alguna comiquería del país no quiera tener Ibrea, porque es lo que le da de comer al 80% de las comiquerías, sí. Es lo que sostiene al circuito. Entonces, la revistería, al tener asegurado, digamos, el monopolio, si se quiere, o la exclusividad de los productos de Ibrea, tiene asegurado una gran masa de clientes y una gran masa de facturación también. Claro. Que les permite, bueno, después ofrecer otros productos que sabés que alguien se los va a comprar, aunque sea para llenar un poquito más la caja que del pedido. Sí, la vidriera. La vidriera. Después, bueno, Planté tiene como ancho de espada a DC en castellano. Claro. ¿Quién no quiere tener DC en castellano en su comiquería? Aunque no sea barato, aunque tengas que pagar una seña, aunque, qué sé yo, se pueden mandar por ahí miles de cagadas, pero con la tranquilidad de que todo el mundo va a querer tener DC en castellano. Así como la revistería se manda miles de cagadas sabiendo que todo el mundo va a querer tener Ibrea. Claro. Entonces es como que juegan mucho más a un producto. Sí, saben que tienen la sartén por el mango. Exacto. O sea, tienen un producto hit que les garantiza que la gente les va a comprar. Aunque el descuento no sea lo óptimo, aunque el servicio no sea lo óptimo, bueno, siempre te lo van a querer comprar Dragon Ball y Batman, porque es Dragon Ball y Batman, no jodamos. Entonces, es como que se puede proyectar un laburo por ahí más ambicioso desde esas distribuidoras. Claro. Yo tengo otro tipo de perfil, digamos, trabajo con otro tipo de editoriales, no les pido exclusividad a ninguna. Siempre trato de enganchar sellos que están editando y que todavía no entraron en la órbita ni de la revistería ni de nadie, para tener la exclusividad hasta que ellos decidan tantear alguna otra opción. Sí. Me ha pasado también, por ejemplo, de una editorial que trabajaba conmigo, no la vamos a nombrar, recibió una oferta de la revistería. Me dijo, ¿tenés drama de que además de trabajar con vos, trabajemos con la revistería? Porque y la verdad que no está bueno, ¿viste? Porque yo hago un laburo artesanal, digamos, claro, de difusión de tu material, y la revistería ofrece tu material en un rengloncito dentro de un Excel. Entonces, sería muy injusto que las comiquerías se enteraran que existe tu libro por vos, por mí, y se lo compraran a la revistería. Entonces dijeron, bueno, no, está bien, vamos a laburar solo con la revistería. Eso fue en octubre del año pasado. Este mes vuelve esa editorial a mi catálogo. ¿Sí? Porque no le funcionó el trato con la revistería, no estaban conformes o lo que sea, y vuelven a ofrecer sus libros a través de District Comics. Bueno, nada, en algún punto hay varias editoriales que reciben propuestas de la revistería para sumarlos a su catálogo y les dicen que no. Claro, porque como vos dijiste, tiene que ver, sí, claro, con eso, como pasa un material de otro, va de otro lado, y paro, merece como otra atención por parte de, bueno, el distribuidor. Además no se vende solo, ¿viste? Porque la historieta argentina, sorry que te interrumpa, a menos que sea Gaturro o no, sí, sé, o el Eternauta, ¿viste? O Macanudo. O, no, Macanudo hay que remarlo un poco más en las comiquerías. A menos que sea, ¿viste? Así el super hitazo. Sí. No se vende solo, se vende si uno lo impulsa, lo recomienda, le explica al comerciante qué es, por qué está bueno tenerlo, a qué tipo de público se lo puede recomendar. Si tenés un local en la Avenida Corrientes, tenés que tener las cosas que le gustan a los turistas, ¿viste? Tenés que tener Mafalda, Maitena, el Eternauta. Sí. Si estás en, no sé, en una zona de universidad, de colegios secundarios, tenés que tener mucho manga, con mucho yojo. Si estás en una zona más de universitarios, tenés que tener Vértigo y sí, los libros de Coligüe naranja. ¿A qué me hace acordar esto? Esta discusión, me acuerdo, se planteó cuando llegó el Blockbuster a la Argentina y todos los VHS de los videoclubes de barrio que movían películas más chicas o películas no tan conocidas, viste, o sea, vos veías, alquilabas otras cosas y es otra cosa. En Blockbuster todo está exhibido, o sea, nada tiene mucha preponderancia excepto el estreno del mes. Digo, es como que se empieza a perder todo, viste, en un catálogo enorme que todo ocupa el mismo lugar y como que no hay nada discriminado en base a nada. Bueno, justamente ese es el tema. Lo que él explicaba, yo también tengo un comerciante, es el hecho de que uno para ofrecer material tiene que saber lo que está ofreciendo. Yo, vos no podés venir y preguntarme, che, ¿qué tal es este libro? Y yo sin saber decirle, no, mirá que es papa fina, a lo mejor entra una porquería. Yo puedo como comerciante no haberlo leído, pero necesito tener la información. Y mi información necesito que alguien me la brinde, y yo la persona que espero que me la brinde es el distribuidor, no sacarla a internet. Quiero que mi distribuidor me diga qué estoy vendiendo y por qué tengo que venderlo y por qué es recomendable. Y que también me diga cuando algo no está bueno, porque yo quiero mantener mi imagen con mi gente como un tipo que recomienda cosas buenas y como que advierte cuando algo no hay que comprarlo. Y yo soy una persona, con mi tiempo no puedo leerme todo y analizar todo. Entonces es bueno tener un parámetro de confianza para el material, y más cuando el material desconocido, porque son autores desconocidos, editoriales desconocidas, y es difícil más arriesgar. Sí, más teniendo en cuenta los eso, valores, ¿no? Que hoy no, por obvio. Eso el trabajo que hace Andrés en ese sentido es muy bueno, y es verdad que Revistería no lo hace. Pero hay una gran diferencia, porque, por ejemplo, Planté no lo hace, pero como es verdad, tiene Batman, no hace falta. Con Ibrea no hace falta, pero con los titulares de acá sí hace falta. Porque si no, nunca, si nadie las quiere vender, nadie, digamos, nunca va a crecer el medio acá. Es importante que el distribuidor tenga su rol en eso y que lo tenga el comerciante, porque es un esfuerzo conjunto. El laburo del distribuidor, básicamente, es servir de enlace entre el editor y el comerciante. O sea, amén. Entonces, vos, tu laburo es ese, es decirle al comerciante, existe esto, vale tanto, está bueno tenerlo por tal motivo y se lo podés llegar a vender a tal tipo de público. Ahora, no le pidas al distribuidor que haga la campaña de prensa, ¿entendés? Claro. No le pidas al distribuidor que le explique al público qué merca hay y por qué la tiene que comprar. Eso lo tiene que hacer el comerciante o el editor. Si el editor invirtiera en publicidad, sería mucho más fácil el laburo, porque el propio público iría a la comiquería a pedir tal cosa porque se enteró que existe y lo quiere comprar. Entonces el propio comerciante se vería compelido, digamos, a solicitarle ese material al distribuidor. Eso no funciona así, porque lamentablemente en Argentina el 99% de las editoriales no gasta un mango en publicitar los lanzamientos, ni siquiera cuando aparecen historietas editadas por monstruos como Sudamericana o editoriales enormes, no gastan un mango en publicitarlo. Entonces la gente se entera de que existe la merca muchas veces cuando la ve exhibida en la comiquería. Claro. Y a veces, bueno, por internet, por todas esas formas, digamos, gratis de difundir el lanzamiento de un libro. ¿Qué vas a decir? No, lo que yo decía es que también es importante que el editorial tenga en cuenta todo el laburo del distribuidor, porque, por ejemplo, lo que Andrés dice de la información y que Revistería no lo hace es un punto muy cierto. Pero siempre que una editorial sepa ver eso, ¿por qué? Porque la editorial puede pensar, no, mira, Revistería tiene más alcance, la. Me conviene laburar con ellos pese a que me paguen de otra manera, etcétera. Y uno puede estar de acuerdo. El tema es que tenés que analizar también si cómo lo va a vender Revistería va a hacer que se venda más. Porque estás un distribuidor que lo, digamos, que ceba al comerciante para que lo promocione, probablemente tenga mejor resultado que alguien que realmente lo pone en una línea en Excel. Y si te lo piden, bien, yo también, porque total, igual tienen Ibrea, claro, igual tienen LARP, igual tienen norma precio astronómico, y yo creo que así no es la manera. Porque aparte, lo que decía el de Sudamericana es cierto. Sudamericana trajo libros de Chris Ware y de Art Spiegelman, dos grandes autores de cómics. Bueno, y además editó a Trillo y Varela, editó un montón de material nacional. A Max Aguirre. Personalmente, yo me enteré que de la edición de George Sprott a través de la página de La Comiqueando. Por eso. Si no, no. Y ellos no lo promocionan, nadie se entera. Uno dice, ¿cómo es que Art Spiegelman está en un kiosco y nadie lo sabe? Bueno, por eso nos ponemos a disposición de Editorial Sudamericana. Si quiere un departamento de prensa, nosotros gustosamente cobramos. Los editores que tienen. La verdad es que tienen, pero no le dan pelota, ¿entendés? Es muy triste eso. Entonces, bueno, nada, la gente, las editoriales deben suponer eso, ¿viste? Que la gente se entera por los amigos, por, no sé, por rumores, por la web, pero al no haber una inversión seria, para que el editor le transmita al lector las ganas de consumir ciertas cosas, claro, es muy importante que eso lo haga el comerciante. Y ahí es donde el distribuidor tiene que proveerle al comerciante mucha información, no solo el libro o una muestra o algo, también mucha información para que el librero pueda transmitirle al lector que existe el libro y que es interesante para tener. Y hay casos donde no es tan difícil como parece, porque pongamos de vuelta a Sudamericana con sacando el libro de Spiegelman, cuando acá se editó más de una vez Maus, el mismo autor, y se agotó siempre al muy poco tiempo. Se sabe, es famoso, todo el mundo lo conoce, y vos tenés un otro libro, el mismo autor, y no se lo vendés a nadie. ¿Por qué es eso? Bueno, estás fallando también en cómo lo estás promocionando. No sos capaz de ponerle ni siquiera un buen cartelazo diciendo del autor de Maus. Claro, sí, la solapita o algo en el libro. No, no lo hacen. Ahora, hay un tema que todavía no, o sea, ya estamos llegando, que a mí me interesa. Y Andrés, vos recién cuando me decías, ¿hace cuánto no vas a una comiquería? Yo me quedé pensando en eso. Y es, ¿cuál es hoy la situación de las comiquerías en el país? Digo, porque se habla mucho del tema de Ivrea y que cómo la revistería tiene Ivrea. Digo, o sea, realmente esto es así, muchas comiquerías subsisten a través de las ventas de Ivrea, digo, pero... Sí, y después, a partir de otra cosa muy importante, que es exactamente, que es el merchandising. El merchandising generalmente da más guita que la historieta, simplemente porque nadie te fija el precio de venta. Mm. Vos tenés un material que, no sé, un gallapón de Naruto, y lo vendés a lo que se te canta el orto, ¿viste? Si estás en una ciudad donde hay pocas comiquerías, lo vendés a lo que se te canta el orto. Entonces se puede hacer un margen de ganancia muy superior. Si vos trabajás, qué sé yo, no sé, ponele la Comiku, ¿viste? La Comiku vale 12 pesos y el máximo descuento que le vas a sacar es el 40%. Claro. Entonces vas a ganar nada más que el 40% de 12 pesos por cada Comiku que vendas. Ahora, si vos conseguís, no sé, la Super Mega Valkyria Transformer que se convierte del SDF-1 en una batalla entre Megatron y Optimus Prime, y lo tenés vos solo, y lo querés cobrar 3 lucas y ganar el 400%, y vas a ganar el 400%, ¿entendés? No, a nadie te puede supervisar ni controlar en eso. Es que el tema también no es solamente eso, porque eso explica por qué el comerciante quiere vender más eso. Pero también hay, esa es la respuesta que está teniendo el público hoy día. Porque el público hoy día quiere eso. Uno va a una comiquería, ¿no? Y por ahí hay un montón de cómics que están copadísimos. Y vos lo que es un pibe diciendo, uy, mirá qué bueno está ese llavero, uy, ese gallapón. Y dices, loco, estoy acá teniendo cómics del carajo en la mano, incluso mangas del carajo en la mano. Y no le dan bola. Y no le dan bola, o sea. Sí, se está perdiendo el tema de la lectura, ¿no? Sí, es lo que hablamos. Ya hablamos muchas veces de eso. Yo lo veo cada vez más acentuado. Parecemos los viejos los mapes, ¿viste? Que siempre están quejando. Es que es verdad, digamos. Acá los tres. Andrés se dedica a la distribución porque ama los cómics. Yo me dedico a la venta porque amo los cómics y vos te dedicas a fomentar el cómic, sí, el periodismo, por lo mismo. Y uno le pega a esto, porque yo a veces pienso, ¿no? Digo, con lo mágico es el cómic. Y teniendo acceso, porque estás relacionado con eso. A los pibes les lleva el manga. Les lleva... Pero no miento, no le sea el manga, le sea el anime. El manga es un aditivo. O sea, y le gusta, a los pibes le gusta juntarse con sus amigos y disfrazarse y limar porque se cobran 20 pines. Pero a esos pibes la lectura del manga no le interesa. O sea, o le interesa muy levemente. Entonces vos ahí te das cuenta que decís, bueno, pero esta gente está... Cambió el consumo. Esta gente está a un paso está a un paso de poder leer un montón de cosas copadas, porque tiene oportunidad. Incluso Ibrea y LARP sacan algunas cosas copadas. No tenés que irte a comprarte un tome ponemón de 100 pesos. Sí, ni hablar. El tema es que es donde yo voy. Y ahí te das cuenta también cuando tanto se habla que si el manga vende más que el cómic, ahí es donde yo siempre hago como una diferencia. El pibe argentino, ¿no? Que lee cómics. Cuando Conosur desapareció, terminó pagando la revista de Panini, aunque le cueste el doble. El lector de CD a Planeta pasó lo mismo, pero los pibes que leen manga no quieren pagar más de 20 pesos un tomo. Porque vos no te explicas cómo Death Note, ¿no? Y Naruto, cuando solamente venían de Glenar, que valían carísimos, se vendían muy poco. Ahora, sale eso en Argentina 20 pesos y se venden fortuna. Claro. Y vos te explicás, bueno, cómo puede pasar esto. Sí, es muy difícil. O sea, el lector argentino de cómic occidental, digamos, ya entendió que cuando no hay edición nacional del cómic occidental, hay que comprar la española que vale un huevo. Hay que bajarse los lienzos. Los chicos que consumen manga no lo entienden. Lo que no se edita en Argentina a un precio accesible, no lo compran. No les da para ir a buscar lo que se está publicando en las editoriales españolas a 60 o 70 mangos claro. El tomo. No sale a 25 o a 20 por Ibero o por LAR, me la chupa, no lo compro, no lo tengo, no lo leo y lo desconozco. Yo creo que en realidad eso no responde tanto a una cuestión del precio, sino a una cuestión de cuánto les interesa realmente a los pibes. Porque si a vos te interesa y te ceba, vas y lo comprás. Porque sos fanático, sos cebado y sabes que si por lo que valen dos a Japón, después comprar un gran tomo, vos lo comprás. El tema es que los pibes por ahí compran el manga, más por una cuestión social. De que son, yo creo de que son las cosas que está de moda, que leen sus amigos. Entonces, vos por 20 pesos lo haces, por 60 mangos no lo haces. Yo creo que, Andrés, hace un par de programas que también salió más o menos este tema, vos dijiste algo que es muy cierto, y es como que nada, la lectura se volvió un elemento accesorio de lo que es esa movida, sí, no es el eje. Y el tema es que, claro, la forma de consumo es otra, ¿viste? Es como que, no sé, vos leas, yo qué sé, Animal Man, porque te lo edita fulano acá. Y ese me lo cortan al número 15, y bueno, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a leer, me lo voy a comprar de otro lado. Hoy debe haber mucha gente que cree que Spider-Man no se publica más, pues se terminó el coleccionable de Clarín. Claro. Y alguna gente habrá ido a comprar todo lo posterior o lo anterior en la edición española de Panini, que vale mucho más que la de Clarín, y otros habrán dicho, bueno, acá se terminó Spider-Man y se terminó mi relación con Spider-Man. Y no compro más Spider-Man forever. Lo mismo con Corto Maltés. ¿Qué creen? ¿Que Clarín publicó todo Corto Maltés? Bueno, Wake Up and Smell the Coffee. Hay un montón de libros de Corto Maltés que Clarín no publicó y que si los querés valen 95 mangos o 120 mangos en la edición de Norma, ¿entendés? Yo quiero... A mí me parece que lo más terrible, lo más triste, es que se perdió el lector que va a la comiquería, justamente por todo esto que estamos hablando, a ver qué onda. Yo soy el único pelotudo. Eso me parece que me da mucha pena. Sí, sí. Y que la comiquería también lo incentiva a eso, porque están trayendo mucho por pedido, ¿entendés? Y mucho sobre seguro. Vos sabés que tenés que estoquear el hitazo, tenés que estoquear Naruto, Death Note, Dragon Ball y Batman. Y a mí personalmente lo que me pasó, o sea, las últimas veces que estuve en comiquerías, que nunca me encontré, o pocas veces me encontré últimamente, el vendedor que, viste, que está en la tuya, y te dice, tengo que leer esto porque no sabe lo que... Y digo, es como que ya, viste, como sí, más una cosa de supermercado, viste. Vos vas a comprar eso. Sí. Porque ya sabés que está bueno, pero no vas a ver qué onda. A ver, porque no hay, aparte, no hay variedad en la mayoría de las comiquerías. No ves. No, hay algunas que siguen. No, por eso digo, hay algunas que sí. No, para no quedar como el orto con los demás tampoco. Aparte. Pero digo, hay algunas que sí, pero digo, en el grueso, yo no veo que haya mucho material y que tengan ganas de empezar a revolver, como en su momento era ir al Parque Rivadavia o era ir a otras comiquerías hace 8 años. Ahora eso son un par nada más y que bueno. Tampoco te vale barato el tema. No, Que lo hemos hablado en persona nosotros dos, Martín, en un momento, es que en otra época... En la intimidad. Claro, en la intimidad de mi... ese cigarrillo, ¿no? En la intimidad de mi apartamento, que es el hecho de que en otra época uno podía escuchar una recomendación, leerla en una revista, claro, y pasar por lo de decir, bueno, me lo compro a ver qué onda, porque era barato. Pero vos no te vas a arriesgar a ver qué onda un libro que te vale 80 mangos, sí, 100 mangos, o una revista americana que te la quieren cobrar 20 pesos. No te arriesgás con esos valores. Como lo ves más bajo, sí, pero con ese... Entonces, eso también ayuda a que se pierda mucho el tema de la del flujo de material, de que haya cosas más variadas, porque no se sostiene. Pero yo sabes lo que creo que es la... O sea, eso que vos decís para mí no es tan cierto, ¿sabes por qué? Es verdad, digo, bueno, vas a ir a ver qué onda con 100 mangos, eso seguro. Pero yo sabes en dónde noto que eso es como que se desvirtúa un poco en la Feria del Libro. Porque en la Feria del Libro vos ves capaz el stand de la revistería y vos ves gente comprando cosas que yo no sé si la compraría en una comiquería o... Porque ven, ven un montón de libros, ojea, miren, si me voy a comprar esto, porque está bien, la Feria del Libro no es un local a la calle. El tema es que hay dos cuestiones acá. Que la Feria del Libro es un evento que es una vez al año, el cual la gente va con la mentalidad, uy, voy con plata y voy a comprar... Que va al casino, voy con esto y me lo reviento. Claro, ¿viste? Va con esa mentalidad. Entonces, es lógico que la Feria del Libro se le debe vender. El tema es que vos sos un comerciante, ¿no? Vos no podés, eso no te pasa a vos. Porque estás todo el año, tienes que mantener local todo el año, mantener material todo el año. Y aparte hay un tema que acá me estoy metiendo en terreno más pantanoso, pero que si te lo vende un distribuidor, lo paga a menos de la mitad de lo que lo paga la comiquería. Entonces se pueden dar otros márgenes. Se pueden dar otra libertad. Se pueden dar otras libertades. También. Claro. Y eso es fundamental. Sí. Yo creo que lo de la Feria del Libro es muy especial porque evidencia dos cosas. Primero, que si a la historieta la pones en un terreno de exposición horizontal, digamos, sin hacer diferencia entre esto es la historieta y esto es la literatura, claro, se vende más, ¿sí? Mm. Porque la gente que lee no le hace asco a leer historieta. Mm. Simplemente se la tenés que mostrar en un mismo nivel de protagonismo, digamos. Claro. Donde vos puedas mirar todo a la vez en una superficie horizontal, digamos. Sí. Que es lo que suele suceder en los eventos. Los eventos horizontalizan mucho. Incluso los eventos donde que son solo de historieta o solo de historieta y cosas relacionadas. Ahí no hace tanta diferencia si vendés Ivrea o si vendés de la flor. ¿Por qué? Porque la gente entra, recorre todo y ve todo en un terreno de igualdad. Mientras que en una comiquería o una librería siempre está la mano del comerciante que pone adelante y con protagonismo el hit. Haruzi pero, y Shushumishi. Pero exactamente. Vos te das cuenta. Y por otro lado, déjame que redondeo sí. lo de la Feria del Libro. Lo que te muestra la Feria del Libro y el consumo voraz de historieta que se ve en todos y cada uno de los stands de historieta que hay en la Feria del Libro es que es muchísima más la gente a la que le interesa comprar historietas que la gente a la que le interesa entrar a una comiquería. Ah, sí. ¿Entendés? Sí, eso es cierto. Eso es una diferencia monstruosa, casi al nivel de Estados Unidos, donde la diferencia es de 100 a 2, de 100 a 1. Bueno, en Argentina estamos casi en ese nivel. La cantidad de gente a la que le interesa leer historietas respecto a la cantidad de gente a la que le interesa buscar una comiquería, entrar y ver qué hay, es brutal. De eso también habla las excelentes ventas de un coleccionable como el de Spider-Man en todos los kioscos, claro. O de, no sé, o de lo que debe haber vendido Perfil sacando Patorucito en los kioscos, o de lo que se vende cada vez que sale historietas. Sí, ahora Batman y Superman. O cada vez que salen historietas en los kioscos. O sea, la venta es excelente casi siempre, y no tiene punto de comparación con lo que se ha vendido, no sé, Spider-Man en los últimos 10 años sumando todas las comiquerías. ¿Entendés? Claro, la cierto. Feria del Libro evidencia eso, evidencia que si a la gente vos le mostrás la historieta fuera del ámbito de comiquería, entra, porque ya está interesada. El tema es que no sabe dónde está, dónde se consigue, dónde se vende. Las comiquerías hacen la boludez de publicitar solo en medios que llegan a las comiquerías, como por ejemplo las revistas de... la revistita gratuita de la revista, claro, sí, que sí. se reparte las claro, es como que queda todo una cosa cíclica, exacto, ¿viste? Se va haciendo endogámico y nadie de afuera de ese gueto sabe ni que se están editando historietas en Argentina, ni que se está importando historietas de gran calidad del resto del mundo, ni dónde hay una comiquería, ni qué vende una comiquería, ni qué mierda es eso. Entonces, se va haciendo endogámico, se va haciendo más cada vez más para el fan, pero resulta que una vez por año los no fans entran a un lugar donde hay bocha de historietas y las consumen como si fuera una plaga de langostas. Dame un absoluto de Watchmen, dame esto. ¿Viste? Y te hacen un genocidio y se llevan miles de historietas que después se convierten virósicamente en algo que esa gente va a prestar, va a recomendar a otra gente que anda a saber si encuentra dónde comprarlas. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que apuntaba, que todo esto, el planteo es muy lógico y se vio, sin un ejemplo tan extenso, que fue cuando MC se le ocurre editar Maus, que ya la nombramos y sí. Bueno, volver a... La edita MC, que es una editorial de libros, edita libros muy, muy bestseller pedorros, así como edita libros de mucho prestigio, y vos es muy importante en lo que es en el circuito librero. Entonces, cuando ellos deciden editar Maus, Maus no está en la parte de historietas con los saldos de Conosur, está en las estantes principales con libros de ultra autores, tanto de bestseller como de culto. ¿Y qué pasa con Maus en las librerías? Cada vez que lo reeditan, al año ya se agotó. Eso tiene que servir de parámetro para ver que la historieta bien mostrada, y aparte, bueno, elegir también productos serios, ¿no? Porque, bueno, eso no es un detalle menor. Pero con productos chotos, si tenés una buena distribución y una editorial que tiene fuerza en el circuito de librería, también la rompés, como Gaturro. Obvio. Gaturro es una verga inmunda, ilegible, patética, bochornosa, ¿viste? Que no se la podés recomendar ni a tu peor enemigo. Y, sin embargo, vende bárbaro. ¿Por qué vende bárbaro? Porque tiene una enorme exhibición, que es estar todos los días en el Diario de la Nación, sí. Y en mil millones de productos de merchandising, porque tiene atrás una editorial grande y seria como De la Flor, que tiene 40 años de trayectoria en el circuito de librería, y porque el librero ya entendió que si exhibe bien el Gaturro, la Gaturro levanta en pala, ¿entendés? Ya va por el tomo 15, ¿viste? Ya no hay nada que arriesgar. No. ¿Sale Gaturro? Bueno, negoción, listo, chao. Yeah. Y ¿sabés qué? Una cosa curiosa, que es que las comiquerías se dividen claramente en el tema Gaturro. Hay comiquerías donde dicen, no, yo Gaturro en mi comiquería no la quiero. ¿Entendés? Pero mirá que vende barba, me chupo un huevo, yo Gaturro no vendo. Incluso, vamos a nombrar una sola. Qué bueno. Entelequia. La Entelequia del Centro vende Gaturro y la Entelequia de Belgrano no. ¿Entendés? Claro, es como si, no sé, es como Alemania Occidente, claro, claro, es como si vas al Musimundo de Flores y te dicen, no, yo acá cumbia no vendo. Claro. Pero un flaco es bueno. Musimundo. Eso no lo sabía. Me voy al de Caballito y está todo lleno de cumbia. No, no, acá cumbia no. ¿Viste? No. Así como hay algunas comiquerías puntuales donde no hay manga, que son muy claro. pocas, pero bueno. Hay que tener pero, huevo, ¿eh? Pero hay gente que dice, no me interesa ese público, claro. ¿Viste? Prefiero tener un surtido de, no sé, de vaquillos americanos de los últimos 15 años a buen precio antes que 200 estantes llenos de manga, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, y también depende de uno cuán bien quiere que le vaya, o cuánto importante uno le da la plata, porque es lo mismo que me pasa a mí personalmente. Yo me encontré muy bien con el público de cómic norteamericano, también con la gente le gusta también los cómics de culto, ya sean europeos, japoneses, sudamericanos. Pero yo con el público de manga no estoy encontrado. Entonces, digamos, entonces yo qué prefiero hacer. A mí no me parece. No es porque vos no leas manga, porque vos sos un gran consumidor de manga. Exactamente. Y tenés muy buen gusto además para leer manga. Sí, soy fan de Tezuka número uno en la Argentina y todos lo saben. Sos mutolosa. Sos mutolosa. Pero bueno, no me encuentro. Entonces, yo ahí es que tengo que decidir o hacer un stop, digamos, decir, bueno, me preocupo en abarcar este público porque me va a dar buenos réditos, o sigo laburando con la gente con la que yo sé que enganché la conexión y enganché el funcionamiento de mi negocio. Y bueno, yo tengo que decidir eso en algún punto. Bueno, yo ya lo he decidido qué camino voy a seguir. Pero volviendo un poco al tema de lo que es que se muestre, yo creo que ahora hay muchas posibilidades que no se están explotando. A mí, por ejemplo, me parece bastante infame, ¿no?, que una, digamos que Revisteria hoy en día tiene contacto con muchas, ¿no?, con muchos, con todo el circuito librero, porque ya ves, voy a la distribuidora de Luongo a buscar libros y hay cosas de Revistería ahí. Vos vas a Jenny, hay cosas de Revistería, vas a todos lados, y pero vos lo que terminás viendo no es las cosas buenas que Revistería podría traer acá para distribuir y que la gente entienda la historieta de otra manera. Están trayendo saldos de cuarta. Libros de cómo dibujar manga, que son el hitazo. Bueno, pero eso entre otros no lo veo mal. Pero digo, yo teniendo un catálogo que traen, donde pueden traer a Milo Manara, a Hugo Pratt, a Jodorowsky, digamos, que es conocido por todos los lectores de libros. Sí. Bueno, y más Oester, que el que no se consigue acá, y un montón de cosas copadas más, Moebius también, que eso pegaría muy bien el circuito librero, pero eso no está. Y vos me te preguntás, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, uno entiende también que es más lógico donde los saldos, que es más barato, pero vos tenés ahí una gran... una cosa, puede rendir muchos frutos, por lo menos en lo que es la cultura y la historia en Argentina. Y pasa inadvertido. Igual tiene que ser un laburo de largo plazo, ¿no? Hoy por hoy lo importante es que la librería le dé un espacio a la historieta, después discutimos si le da el espacio a Hugo Pratt o a Howard Mackie, ¿entendés? Algún verdulero infame. En principio está bueno que esté el espacio. Después se puede laburar sobre la calidad del material, porque primero hay que educar al público y enseñarle que si vas a una librería hay un sector de historieta copado. Por supuesto, en Estados Unidos lo hicieron al revés de como lo está haciendo la revistería, o sea, bien, en el sentido de que arrancaron las secciones de novela gráfica y de historieta dentro de las grandes cadenas de librería con la merca más finoli. Viste, lo más choto que había eran, no sé, esos archives de DC con las historietas de la Golden Age, que a mí me parecen ilegibles, pero tenían el atractivo de que, bueno, tenés las primeras apariciones de Batman, de Superman, de Wonder Woman, bla, bla. En Francia, discúlpame también, siempre la historieta estuvo en la librería, no es un fenómeno de los últimos 10 años. Sí, igual es un mercado más. Un mercado totalmente distinto, pero que ahí, o sea, cuando Estados Unidos decide... hacer la reconversión, digamos, al circuito de librería, claramente del año 2000, se puede precisar hasta el día y la hora, prácticamente, lo que miran es el circuito francés, es el cómo lo hicieron los franceses. A lo que yo quería apuntar, igual, porque me quedó una cosa pendiente, sí. Es que él decía, bueno, que no hay que, bueno, por ahí es un camino difícil, largo, pero es el camino, vos no lo podés empezar, con autores que acá lo conoce mucha gente, que no lee cómics, porque a Jodorowsky lo conoce todo el mundo, Manara es bastante conocido, Hugo Pratt lo mismo. O sea, ¿con qué vas a empezar? O si puedes empezar con los autores que ya mucha gente ya conoce, pese a no ser lectora de historietas. Ahí es donde me empieza un poco el tema. Claro, vos confías en que hay ciertos nombres que deberían enganchar. No, yo no solo confío, yo estoy completamente seguro. Sí, por yo eso también. Me parece inentendible que en Argentina no haya edición nacional de Manara o de Jodorowsky, claro. O que haya habido que esperar, no sé, 20 años para o más, o 30 años para que alguien editara esos libritos de Hugo Pratt que sacó la Eñe mal editado. Claro. O sea, ahora, es un delirio. Entre paréntesis, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó que en Estados Unidos, vos decías recién, te puedo precisar el día, el año, ¿qué provocó que de repente se vuelquen a exhibir historietas dentro de las cadenas de librería? El colapso de las comiquerías. En Estados Unidos, desde el año 93 en adelante, las comiquerías empezaron un declive en las ventas y una cantidad de cierres de negocios que fue endémico, fue una epidemia de cierre de comiquerías y de baja en las ventas de las comiquerías todos los putos meses del año, de todos esos años. Hasta que los tipos dijeron, bueno, hay que parar la pelota, hay que rearmar el circuito de comercialización. Y bueno, se les ocurrió mirar a Francia y empezar a trabajar bien el tema de librerías, de tomar el comic book como prepublicación de las obras que después van a salir en el libro, como los franceses que decían, vamos a prepublicar tal saga de Moebius en la Metal Hurlant, ¿entendés? Metal Hurlant era una revista que prepublicaba historietas, porque todo eso después salía en libro, ¿entendés? Y así un montón de revistas, ¿no? Muchísimas revistas, Charlie, Orient Express, un montón de revistas de los 80 y principios de los 90, que prepublicaban las series que después iban a sacar en libros de distintos editores. Que es un modelo muy parecido al japonés, en realidad. Es muy parecido al japonés. Que en Japón funciona como los dioses. Con la diferencia de que en Japón el primer contacto con la historieta siempre es el kiosco. Mientras que en Francia no hay prácticamente historieta en los kioscos. Desde los 90 que prácticamente no hay historieta en los kioscos. Porque ese tema de prepublicar la historieta en una revista de antología para después sacarla del libro, fracasó, o sea, en un punto se agotó. Claro. En Estados Unidos esa parte la quieren seguir cuidando simplemente por el poder que tiene Diamond. Nadie le puede decir a Diamond, ninguna editorial le puede decir a Diamond, mira flaco, seguí distribuyéndome los trade paperbacks en las librerías, pero no te doy más revistas para las comiquerías, porque no quiero sacar más revistas. Se pudre todo. Primero, porque las revistas tienen avisos que generan un ingreso importante para la editorial, que es fundamental cuando te das cuenta de lo que cobra un autor importante para laburar en Marvel o en DC. Sale muy caro tener a Brian Michael Bendis. Entonces, ¿Cuánto puede cobrar? Ya hablamos de esto una vez, pero sí, maneja un fangote guita. Si tiene exclusividad, más caro. O sea, es mucha plata la que se maneja para tener buenos autores. Entonces, el tema de sacar las cosas en revista te genera una venta en un circuito de comiquerías que hoy es chico, pero también te genera la venta de publicidad, que es un ingreso importante para las editoriales. Y además, discúlpame, te permite tener aceitada la runfla con Diamond, que es el que después te va a colocar los libros en las librerías. Claro. Entonces, no le pueden, digamos, no pueden ningunear, escupir el asado a Diamond diciendo, se acabó la prepublicación, nos vamos directo al libro, como hicieron los franceses en un punto. Igual, yo creo que hay una diferencia muy importante entre Francia y Norteamérica, que es el hecho de qué tipo de lectura es. ¿Por qué? Porque en Francia es todo mucho más de autor, vos seguís autores. En cambio, en Norteamérica, el mercado está muy dominado por Marvel y DC. Por líneas superhéroes, que tienen 20 títulos cada personaje, tenés 80 títulos que saca cada editorial cada mes. Ahí la revista sigue siendo fuerte, porque mucha gente, digamos, aparte que hay mucho coleccionista que usa la revistita, también persona, hoy en día creo que eso ya no debería correr, pero bueno, sigue habiendo. Está el hecho de que mucha gente prefiere por ahí pensar en conseguir 15 regulares, ¿no? Que comprarse 3 libros por mes. Eso parece una pavada para nosotros que tenemos una tendencia hacia el libro y somos pro libro. Por eso existe todavía. Hay gente que le quiere juntar a Batman, quiere juntar a Superman, quiere juntar a Flash, quiere juntar a Jonah Hex, quieren juntar a Birds of Prey y juntan 20 títulos de DC. Entonces, para ese tipo de gente es mucho más fácil comprarse 20 revistas por mes que de repente decir, bueno, elijo estos 3 libros este mes, estos 3 libros el mes que viene. Sí, y aparte también está el tema de la calentura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Viste que querés La calentura la bajás bajándote de internet, sí. Pero ahora hay una especie de paja para liquidar la calentura rápido, que consiste en leer el cómic en la web, que se sube al día siguiente de que se publica. Entonces vos ya sabes si está bueno y qué mierda pasa. Y ahí ya Yo digo, el lector que está acostumbrado a la revista. Si salís a buscar una comiquería, cosa que en Estados Unidos no es fácil, porque las comiquerías no están en las avenidas ni en los lugares importantes como acá, sino que andá a encontrarlas, son cuevas abyectas. Podés decir, o salir a hacer los cazadores del arca perdida, ¿viste? A buscar la revistita en una comiquería, o esperar que salga el trade paperback y tenerlo en tu librería o en cualquier lado. O comprarlo por Amazon o donde vos quieras. El tema es que, bueno, lo que digo es que en Norteamérica, primero tanto Marvel y DC en el mercado, que el cebadito de Marvel y DC es muy importante allá. Cosa que obviamente en un país como Francia no pasa. Y incluso en Japón, que hay mucho más cebadito también, no pasa porque también siguen más autores, siguen series puntuales. Pues no va todo mezclado. Además, le gusta comprarse 20.000 series, juntar 20.000 series. Y la revista en ese sentido le sirve a las editoriales porque pueden seguir con eso. sin contar dejar de lado el tema de las revistas. De claro, la en Japón lo que está bueno es que te publican esos ladrillazos, tipo de Shonen Jump y todo. Y eso está bueno de repente porque vas relojeando 40.000 series. Lo que pasa ahí es, yo lo veo como capaz más justificado. Lo que pasa es la prepublicación. Claro, ese sistema. Es que hay una diferencia muy grande. Vos en Norteamérica, vos te compras, ¿no? 10 series de DC. Te vale, te está mínimo $30. Sí. Por la marca son $3. Pero ya hay muchas que están 4. Y en Japón, el Shonen Jump vale chauchi palito. Tiene claro, un papel sí, abyecto. Si vos viste alguno, te darás cuenta que sí. La peor edición que puede existir en una revista es el Shonen Jump. Es horroroso, pero es un mamotreto de 500 páginas que vale chauchi palito. Entonces, no es lo mismo comprarte. Claro, no se colecciona, no vas a la casa de un japonés. Claro, de hecho, hay tachos de basura especiales para los mangas. Mirá, o sea, wow, si la gente lo tira, el Johnny Jump está calculado para ser leído durante el viaje en tren o en subte de tal lado a tal lado, y en las estaciones hay tachos especiales para tirar los mangas. La gente lee el manga y lo tira, porque después sabe que las series que te gustan, te compras el tankobon y lo guardás. La mierda. Y que aparte allá son baratos también. Son muy baratos. Bueno, en Estados Unidos, una de las grandes falencias que tuvo el mercado de las comiquerías fue jamás poder captar a los lectores de manga. En Estados Unidos, el manga está vendiendo fortunas. Vos no te imaginás lo que está vendiendo el manga. En algunos casos, mucho más que las revistitas de Superman, Batman, X-Men o whatever. No lo dudes. Pero toda esa venta, o la inmensa mayoría de esa venta, se canalizó en las librerías. Las librerías supieron captar al consumidor de manga mucho mejor que las comiquerías. Entonces, las librerías hicieron crecer su sector de historieta alimentadas por el manga, ¿entendés? Hubo una cadena, que no me acuerdo cuál, de las grandes librerías, que durante el año 2006, el 10% de su facturación del año fue Trigun. No. Los TPs de Trigun, los tomitos de Trigun, sí, que sacó Dark Horse, que en el 2006 estaba muy de moda Trigun en Estados Unidos, bueno, hicieron un genocidio. El 10% de su facturación del año fue vender tomos de Trigun. Es como que vos me digas que acá ponen el Jenny, el 10% de su facturación del año fue vender tomos de Gaturro, ¿entendés? Claro. Y cosa de loco. Y en el 2009 fue muy jodido el tema de Naruto. Naruto en Estados Unidos vendió fortuna. Fortuna. Es más, vos, yo vine, por ejemplo, mi Diamond me manda muchas veces los rankings. Bueno, cuando fue a principio del 2010, me mandaron todos los rankings anuales. Sí. Cuando ves el de manga, te cae de culo. Te cae de ojete porque de los 10 primeros, 8 son Naruto. Qué loco. Es tremendo. Perdón, ¿sabe más o menos, tiene idea, qué número puede llegar a tirar un manga, más o menos cuántos ejemplares tira en Estados Unidos? Los tomitos de $10 deben estar, los títulos hitazos deben estar cerca de los 200.000 ejemplares. Oh. Sí, cerca de los 200.000. Y una, ponele, una colección hitera que puede entrar al top 10, de superhéroes hablo, sí, ¿no? De Marvel o DC. ¿Cuánto puede tirar? Un techo 150.000. Mira. O sea, por ejemplo, un Ultimates de Jeff Loeb, esas cosas bien pochoclo, tope 150.000. Sí, no maneja los mismos números que hace ni 10, no solamente 20, sino ni 10 años atrás. No, hace 10 años sí, era muy difícil también vender más de 150.000, pero por ahí había 8 o 10 series que podían llegar a esa cifra. Sí, bueno, Uncanny X-Men se la bancaba bien. Hoy hay muy pocos títulos que pueden superar el tope de los 100.000 ejemplares. Muy pocos títulos. Sí. Y además hay una inmensa mayoría que no llega ni a los 50.000, ¿no? La mayor parte. 50.000. O sea, hay muchísimos títulos que no llegan a los 50.000. La gran mayoría. Más del 90% no llega a los 50.000. Y los pocos que lo superan son las cosas, los eventos fuertes o el título que está muy muy hot, pero eso es hablar de Black Knight, hablar de Secret Invasion y de tres, o sea, una serie regular que no está metida en eventos, hoy en día no vende bien. No vende una chota. Y además pensemos también que 150.000 ejemplares nos parece mucho para Argentina. Pensemos también que estamos hablando de Estados Unidos, donde hay un mercado sólido desde la década del 30 y donde hay casi 270 millones de habitantes. O sea, 270 millones de habitantes, casi 7 veces los habitantes que hay en Argentina. Yep. O sea, y hay que tener, veamos bien también cómo va la historia, ¿no? Y hay que tener en cuenta también cuando uno piensa, ¿no? Decir, bueno, estamos en estos números. Y hace 20 años, cosa que uno puede acordarse, incluso yo, que soy bastante más chico que vos, que es que por ahí, en los 90, se manejaban otras tiradas. Bueno, pero también estaban infladas artificialmente, ¿no? Sí, de hecho, cuando se pincha esa burbuja de la inflada artificial de las ventas de las editoriales, es cuando empieza ese declive en el auge de las comiquerías, sí, que bueno, nada, que duró, sí, yo creo que... No, y aparte no te olvides de la especulación. Claro. Bueno, eso es que lo que inflaba artificialmente, claro, la venta, la especulación. No, vamos a comprar 20 ejemplares. Que va a ser hot. Lo compras a $2 y dentro de 2 años vale fortuna. La chota. Mentira, dentro de 2 años estaba en oferta de 50 centavos. ¿Tiene ejemplares de la Spider-Man de McFarlane? Metidas en el orto. La X-Men 1 metida en el orto. La sí. Spawn 1 metida en el orto. Metida en el orto, sí, sí. Bueno, yo hasta el año 2000 viajé muchas veces a Estados Unidos. Y en todas las convenciones veías en los pilones de saldo X-Men número 1 de Jim Lee. Claro, vendieron 8 millones de ejemplares. No había 8 millones de lectores. Entonces tiene que haber ejemplares sin leer que alguien después quiera revender cuando se da cuenta que el precio no sube. Es lo más lógico del mundo. Vos entras a cualquier comiquería norteamericana, a cualquier store, y siempre ese número está $1. Sí, sí, claro. 80 centavos de dólar, $1. Y en la edición deluxe, que era la 1E, que venía con todas las portadas juntas, te vale $1.50 porque es la deluxe que viene sin publicidad. Sí, sí. Y en las convenciones está 50 centavos. Sí, te lo tiran por la cabeza. Sí, sí, sí, sí, totalmente. No, bueno, ahí se fue racionalizando el mercado. Porque no era racional ni lógico suponer que había 8 millones de lectores, ¿entendés? Porque no lo sabía, tan simple como eso. Había, no sé, 1.5 millones de lectores en el año 92, 93, bueno, puede ser. Pero 8 millones de lectores, era obvio que estaban imprimiendo ejemplares que nadie en su puta vida iba a leer. Que se compraban como, bueno, como posible especulación de que subiera el precio, como inversión a timba del largo plazo. Bueno, todo eso es culpa de un número de la revista Fortune. De 1982. A ver, contá eso, que no lo conozco. En 1981. La revista Fortune, en su último número del año 81, publica un informe diciendo cuál fue la mejor inversión financiera de 1981. La mejor inversión financiera de 1981 fue comprar la Uncanny X-Men 137 el día que salió al precio de tapa y venderla el 31 de diciembre al precio que se pedía en el mercado de reventa por ese número. La muerte de Fénix de Claremont Dibier, ese número había multiplicado su valor de venta original, que había sido de 35 centavos a, no sé, $20, ponele. Y nada, en nada, ni el petróleo, ni el oro, ni el Krugerrand, sí, ni las acciones de ninguna empresa, ni los campos en la pampa húmeda, ni, no sé, ni el flujo vaginal de la reina de Inglaterra había aumentado su precio proporcionalmente a lo que había aumentado su precio el Uncanny X-Men 137. La pusieron en la tapa de la revista Fortune. Ah, la mierda. Y ahí fue el disparador. Ahí se avivaron los avechuchos y dijeron, ¡muey! Acá vamos a hacer la mina de oro. La onda es comprar cómics el día que salen, venderlos dentro de 1 o 2 años, y le pagué la universidad a mis hijos con Amazing Spider-Man. Soy un pulenta. Bueno, sí, bueno, eso se fue inflando durante toda la década del 80, con cosas como Secret Wars, como Crisis, bueno, todas de Watchmen, todas esas series que aumentaron rápidamente su valor, muchas más que ahora me estoy olvidando. El número uno de Sandman, sí señor, el número uno de Hellblazer, bueno, un montón de cosas. La Something de Moore, bueno, un montón de cosas que fueron aumentando groseramente su valor, muchísimos números de X-Men, porque era la primera aparición de Juan Carlos Nadie, ¿viste? Hasta llegar a los Titans. Hasta llegar a la explosión de la burbuja en el año 93, cuando ya la saturación fue tanta y la mentira era tanta. Que, claro, lo que hacía es subir la cotización de las revistas. Era que la tirada era mucho menor que la demanda. Cuando la tirada era 20.000 veces mayor que la demanda, era obvio que estabas imprimiendo historietas que nunca en su puta vida nadie iba a querer comprar. Y aparte comprar. Que empezaron con toda la mentira de las tapas alternativas, que era algo que no se sostenía. Eran chiches para cebar al especulador. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Martín, sobre el tema de distribución, creo que ya... comercialización? Sí, no, creo que ya quedó. Nos quedó un circuito por tocar, que es cada día más importante, el de los eventos. Pocas editoriales en Argentina que se arriesgan a no estar en los eventos. El evento es muy importante para el editor porque tiene la posibilidad de venderle directamente al lector, claro, salteando la instancia del comerciante y del distribuidor. Entonces ahí podés vender por abajo del precio de tapa con un margen de ganancia mucho mayor que si le vendieras a un distribuidor para que este a su vez le venda a un comerciante, para que este a su vez le venda al público. Y de paso proporcionarte dignamente. Exactamente. Entonces es muy importante el tema de los eventos. Es un poco triste que si vas a la Feria del Libro, los grandes stands de historietas sean de los distribuidores y no de los editores. Con la excepción de Ibrea, LARP y un stand de Doello. La Flor, Doello, que vende a millones de cosas que no son las que él edita, aparte de las cosas que él edita. Digamos, son poquitos los editores que se juegan a poner un stand de la editorial. El que va con 150.000 publicaciones como si fuese un distribuidor. Claro. Y entonces se pierde por ahí esa instancia tan clara de venta directo al público. En los eventos más comiqueros lo ves más, casi todos los editores quieren estar. Y es realmente muy importante. A nivel mundial, el evento le permite al editor informarse acerca de las necesidades, los gustos, hasta la cara de pelotudo que tiene el lector, de cuánta guita el lector efectivamente desembolsa en el momento de comprar, qué cosas lo entusiasman, qué te pregunta, qué te critica. Y además, lo que te decía, vender aún con un margen de ganancia muy superior, lo cual, bueno, para las cuentas de la editorial siempre está bueno. Y yo creo que agregaría eso, el hecho de que, bueno, hay un contacto tan directo con el público que a la gente le gusta mucho. La gente le gusta conocer al editor, le gusta conocer al que está atrás de todo eso, conversar, plantearle cosas. Aunque el editor después no le dé pelota, no importa, el pibe se siente escuchado y como que le importa. Sí, sí, sí, sí, le gusta saber quién toma las decisiones y qué piensa la persona que elige lo que quizás el día de mañana lea. Imagínate además el impacto de los eventos en los que aparecen los editores vendiéndole directo al público en las ciudades donde hay pocas comiquerías, claro, y donde el material llega muy tarde a los kioscos, como por ejemplo, no sé, Corrientes, Tucumán. A mí me ha tocado estar en eventos, bueno, ahora muy pronto voy a estar también en Mendoza. Me ha tocado estar en eventos en ciudades donde no hay comiquerías, donde hay una sola comiquería que trae algunas cosas y que a los kioscos llegan algunos títulos y con mucho delay. Vos le pones un stand directo del editor al lector y los tipos te veneran, loco, te lo agradecen, claro, de una manera muy fuerte, ¿viste? Y el diálogo que se produce es muy intenso y muy enriquecedor. Otro tema también para que debería incentivar al editor a participar de los eventos con stands es que se te acercan artistas nuevos que te muestran sus trabajos y dicen, loco, este tipo está buenísimo, ¿por qué no se puede publicar? ¿Entendés? O bueno, en el caso de los que hacemos revistas de información, se nos acercan chicos que saben mucho de historieta a charlar y que después por ahí se terminan convirtiendo en colaboradores de las publicaciones, ¿no? Claro, tal cual. O sea que el tema del evento como parte del circuito de comercialización no hay que descuidarlo en lo más mínimo. Y la otra opción, que es la que va creciendo pero a un ritmo muy lento, es la de la venta online, digamos. Que el editor tenga una plataforma web desde la cual venderle al lector en forma directa, por correo o por como chota sea, el material, las publicaciones, evitando el tema de pasar por la comiquería, la distribuidora, etcétera, etcétera. Es difícil. En Estados Unidos funciona, aquello. Fantagraphics vende más online que las comiquerías. Claro. Pero acá es más difícil porque la gente por ahí no confía que si te manda la guita vos le vas a mandar los libros, bla, bla, bla. ¿Viste? Entonces por ahí prefiere mediatizar la cosa y bueno, ya darle participación. Face to face. Darle participación a un distribuidor o a un comercio. Yo lo que quería agregar a eso, que es que bueno, yo como una persona que vende material online y que realmente he progresado y me ha ido muy bien, yo me doy cuenta que el internet es una herramienta muy grande que está siendo desaprovechada y que las editoriales podrían realmente aprovecharla mejor, como él dice, o opinión teniendo páginas buenas donde puedan, donde haya muestras, donde puedan haya adelantos, donde haya buena información. Vos entras a una página de internet, la información siempre es una cagada, la página está mal hecha. Entra a la página de Deux, por dar un ejemplo donde entra bastante decadente, ¿no? Viste, ¿no? Un ejemplo, viste un contraejemplo. Un contraejemplo. Viste el ejemplo de lo que no hay que hacer. Exactamente, ese es el ejemplo que hay que hacer. Y es muy importante, yo digo, me doy cuenta con los pibes, no es el hecho de que sea mejor el, digamos, solamente el tema de la información, sino que los pibes buscan otras opciones. Aparte hay mucha información ahora. Los pibes se manejan por foros, por mails, claro, por esto. Buscando. Entonces el internet está muy presente, ya no hay tanta desconfianza. Porque, por ejemplo, vos me buscás a mí, le compro a Germán. ¿Quién es Germán? Y yo qué sé quién es, pero yo agarro, te paso un link de donde yo vendo y tenés 20 tipos que me están recomendando, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ya soy conocido en el ambiente de la red. Entonces, y eso después que me genera venta porque mucha gente ya ve, uy, sí, porque yo vi que la gente usa lo bien. Si puedo hacerlo yo, que soy un vendedor de cuarta, va, de cuarta no, pero soy un vendedor chiquitito, ¿cómo no puedo hacer una editorial con sus publicaciones? Que no es lo mismo, de cuarta que chiquitito. Sí, sí, yo. Las publicaciones pueden darse mejor, es un lugar muy importante para que crezcan las editoriales. Claro, sí, sí, no sí, confundan croto con artesanal. Exactamente, exactamente. Pero bueno, en fin. Bueno, muy bien. Entonces, con esto más o menos ya creo que vos... Que zanjado más por lo menos... los ejes fundamentales del tema. Sí. De última, como decía Germín, también mucho depende del consumidor, ¿eh? Muchas de las cagadas que se mandan los distribuidores, los editores, los comerciantes, son culpa de ellos y del chancho que les dio de comer. Tal cual. Sí. O sea, si a vos vas a una comiquería donde no está el material que vos querés, donde la atención es chota, no tenés que ir. Obvio. Si vos encargás material por la página web de un distribuidor que te chamulla los precios, que no te manda las cosas, que te las tarda... Y bueno, no le compré. Sí, le seguís más. Comprando, sí. Si una editorial se manda todas las cagadas, habidas y por haber, sistemáticamente, te corta las colecciones, te mete 8 meses de bache entre un título, entre un número y otro de un mismo título, no le compres más. O sea, el consumidor no se da cuenta del poder que tiene para corregir los defectos del mercado. No se da cuenta, no toma conciencia. Pero estaría bueno que sí lo hiciera, ¿viste? Y que con firmeza y con decisión haga valer su guita y diga, bueno, este se mandó tal cagada, no le compro más. Si opciones siempre va a haber. Lo peor que te puede pasar es, bueno, estar un tiempito sin comprar merca hasta que te recomienden un dealer o una comiquería o un distribuidor o algo un poquito mejor que el que ya está laburando, con el que venías laburando. ¿Tal cual? Germán, ¿algo que quieras agregar? Una cosa pequeña sobre lo que él decía, porque eso en realidad tiene mucha tela para cortar, da un podcast entero, me parece. Pero es que el hecho de que ya, más o menos ya está el podcast entero. Ya estamos terminando. No, pero decía. Pero que es verdad que el público tiene que hacerse valer sus derechos. ¿Entendés? Si vos venís y protestás por lo que revistería te compra un tomo, lo primero que tenés que hacer es no comprar el tomo. Esto es fundamental. Si alguien te entiende mal, no tenés que ir más. Pero van y alimentan. En la comiquería se atienden como el orto. ¿Y por qué sigue funcionando? Porque siguen yendo y... Sí, porque seguís yendo y seguís comprando y seguís dejando que te empomen. Y las editoriales es peor. Dice, uy, Deus hace esto. Y bueno, Deus no debería haber dejado de existir hace 3 años atrás, o como mínimo. Te cagaron 20 veces. Vos no podés ir a comprar un nuevo número uno a Muñoz. Es algo que no tenés que hacer. Pero hay gente que va y lo hace. Entonces, digamos, el lector tiene que empezar también a poner su parte, porque yo como comerciante tengo que, bueno, procurar dar buen servicio, buen precio, cumplir, informar bien. No, te está vendiendo. No, de verdad. Pero es verdad. Y conste que no dijimos mi nombre. Entonces, no, igual, podcast. Ahora decí tu mail, así. Está bien. Y si nombran el podcast, ¿qué pasa? No pasa nada. No. Y la editorial tiene que responsabilizarse. Por cada cliente nuevo que te dé este podcast, me regalás un trade paper. Y bueno, la publicidad hay que pagarla, ¿no? Ni al cabo. ¿Cómo es tu mail? Decilo por si alguien está, te quiere contactar y dice, a ver, este que se vende tan bien. Está ¿qué bien. Precio me... Mi mail es ubic, con mi larga y K, ubiclibros@yahoo.com.ar. Y vuelve a aparecer en la sí. Vamos a poner tu link en la presentación, sí, del podcast. Dale. Que aparece en la comunidad online para esponsorea. Cópense y después les va a ir en una platita de comisión. Un micrófono, sí. También. No, bueno. Pero Red Bullets, estoy hechísimo. A todo esto deliramos y no terminé la idea. Sí, no. No, que es que bueno, el comerciante tiene que hacer eso. El distribuidor lo que tiene que hacer es darle todas las herramientas al comerciante para que pueda hacer eso, que no lo están haciendo, pero es otra historia. Y la editorial tiene que sacar productos serios, promocionarlos bien, cumplir con una regularidad, y tampoco, no se está haciendo muy bien todos esos pasos. Y el primero que puede cambiar todas esas cosas es el lector, sí, diciendo, bueno, pará, esta editorial me caga, no le compro. Este forro me trata mal cuando voy a comprar una revista, no le compro. Yo como comerciante debería mandarle la mierda a un que otro distribuidor, sobre todo uno en particular. Pero es más complicado ahí. Y ¿cómo se llama? Pero bueno, el lector tiene es también responsable, no solamente responsabilidad de la editorial. Del editorial, del distribuidor, del comerciante y del lector también, porque el que tiene que saber sus derechos es el lector, sí, sobre todo los demás, porque es el último paso. Es el que decide qué es hit y qué no es hit. Es el que decide. Bueno. Al final es el que decide, es él. Bueno, muy bien, entonces. Nos vamos a un tema y después volvemos con un nuevo bloque. Con un nuevo episodio. De nuestro serial. Sobre Fantabaires y otras exposiciones. Nuestro serial intermitente sobre convenciones en Argentina. Bueno, volvemos en un rato. No controlas mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta. No controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no. Controlas mis sentidos, no. luz que se excita, no controlas mi forma de mirar porque es total. Y a tu luz enamoro, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no. Ya apareció Komiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Senseiya para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Hola. Bueno, muy bien. Estamos en el segundo bloque donde, bueno, como anunciamos antes, vamos a retomar el especial sobre convenciones y eventos que se realizaron en Argentina. Después de escuchar ese tema tan glorioso que acabas de poner. Yo todavía no puse el tema, pero vos ya estás tirando mierda. Bueno, está Fede Velasco, que con su alegría ya inunda y contagia. Salude. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Diego Acorsi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vinieron, bueno, justamente para sumarse ahora en este segundo bloque, donde, bueno, estábamos diciendo recién que nos quedamos en el año 98, o no, 97, y bueno, se realizó el primer Historieta Bajo Tierra, estaban mencionando recién. Claro, sí, el primer Historieta Bajo Tierra se hace en el 98, o sea, la última vez, creo que lo último que llegamos a hablar fue del Fantaveres del 97, sí. Y en el 98 se hace el primer Historieta Bajo Tierra, con lo que ella era el ahí, me parece, que estaba en gestación, digamos. O sea, lo primero que hace, y como así como plataforma de lanzamiento, la Asociación de Historietistas Independientes arma el primer Historieta Bajo Tierra. Ya todos nos habíamos juntado en el 97, como contamos la vez anterior, con el tema ese que había un stand genérico de todos los fanzines, que fue la gente que laburaba, entonces ahí como que se nucleó un poco la gente. Consiguieron el CTA y a principios del 98 se empezaron a reunir y armaron este evento. La verdad, en este momento las fechas no las tengo presentes. ¿Dónde se hizo? En la sede del CTA se hizo. Y fue para mediados de año, estoy casi seguro. Pasa que después las fechas se hicieron más tarde, los siguientes se hicieron más cerca de fin de año. Pero el CTA primero es en Independencia y Piedras, ¿no? Chacabuco, sí, por ahí. Sí, Piedras, Chacabuco, por ahí, exacto. Ahí se fue. Yo a ese caí medio de casualidad, porque tenía un amigo mío que estaba en la ahí, Diego Arandojo, que estaba en la asociación, y me avisa de que está este evento un fin de semana para que yo lo vaya a filmar. Y así caí. Bueno, obviamente había un montón de gente que conocía, porque yo ya la tenía vista esta gente, y a raíz de esto después de toque ya me metía en la asociación, y a partir de la Historieta Bajo Tierra ya empecé a ir a todas las reuniones, que eran casi todos los fines de semana. Sí, eran casi todos los fines de semana, y empecé todos los fines de semana. Sí, eran todos los sábados, eran los sábados a la tarde, se juntaba ahí mismo en el CTA, el AI, y bueno, y íbamos armando cosas y hablando de cómo era el mundo de editar fanzines. Sí. Pero bueno, pero este evento sirvió un poco como plataforma para todo eso, y ahí había, y todos los cada fanzine tenía su stand y tenían un único local de ventas, y además una serie de charlas y demás. Me acuerdo que hubo una muy buena del Loco Barreiro con Sanotto, que estuvo muy copada. Aclaremos también que en el año 98 es el momento de más auge de los fanzines, de la primavera de los fanzines de los 90, cuando había a nivel nacional más de 70 publicaciones. O sea, fue un momento muy importante el del 98 y 99, que fue el momento, ya te digo, donde más fuerza cobró la movida under en Argentina, probablemente jamás superada, ni para atrás ni para adelante. No, no, calculo que no. Sí, eso fue muy bueno, y bueno, y esto fue lo que motivó, ¿no?, armar este evento y Fede, nuclear a toda la gente. Calculale cuánta gente asistió. Uy, cuánta gente, mucha. Mucha, más mucha. Más de lo esperado, sí, estaba muy, muy lleno el lugar. De hecho, eso dio pie para empezar a armar el siguiente. Y era una cosa muy rara, porque eran como stands, eran de promoción nada más, ¿no? Cada fanzine tenía su stand ambientado y hecho acorde a la temática, del fanzine. Y había, no sé, 40 stands, porque como dice la papa, en esa época había muchísimos fanzines. Y eran 40 stands, todos chiquititos, cada uno tenía tipo un metro cuadrado, ponele, y armaban, y uno al lado del otro, todo así. Después al final cerraba con la mega mesa de ventas donde podías comprar todas las publicaciones. Y también estaba bueno que además de las publicaciones, miembros de la I permitían vender otras publicaciones independientes de gente que no éramos miembros de la I, pero que estábamos editando. Entonces ahí podías conseguir, qué sé yo, Animal Urbano, La Comiqueando, un montón de cosas de publicaciones que no estaban afiliadas a la I, pero que tenían que ver con la movida independiente argentina, y por una cuestión de apoyo y de buena onda, se podían conseguir también en esa mesa. Yo me acuerdo que las ventas fueron muy buenas, para creo que para todos. Sí, sí, sí, la verdad que... No puedo calcular la cantidad de gente porque fui un rato, pero me acuerdo que se vendió muy bien. Se vendía muy bien, estaba peor. Eran dos días, en fin de semana, y la verdad que, bueno, la movida salió bien. Lo suficiente como para planteárselo para hacer al año, claro, al año siguiente. Bueno, de ahí entonces llegamos nuevamente a Fantabaires, el año 98. Diego, ¿querés? Sí, no, estoy tratando de acordarme algo anterior al evento, pero no, me acuerdo que se buscaba la figurita difícil, a ver a quién traemos. Sí. ¿Cómo superar a Adam West? Era la pregunta. También hay que aclarar que fue el Fantabaires 98, es donde entra Daniel Greenbank a la producción del evento, asociado con el Club de Cómics. Ya no estaba ni Editorial Vid, ni Comiqueando, ni La Cosa dentro de la organización. Los que seguimos, o sea, la gente de esas publicaciones que siguió vinculada a la convención, fue contratada por los organizadores para cubrir puestos estratégicos en distintas áreas. El programa de voluntarios se planteó de otra manera totalmente distinta. Sí, eso estuvo muy bueno, el funcionamiento, yo después lo iba a remarcar, sí, pero de entrada se abrió una convocatoria a cualquiera del público que quisiera ayudar, tenía que ir creo que la distribuidora del club de cómic, presentar sus datos, qué sé yo, bueno, después tenían una charlita con nosotros y ahí iba quedando la gente que participó del equipo de voluntarios. Fue interesante. Salió. Creo que la jugada de José Antonio de aprovechar el éxito de Adam West en los medios para conseguir a alguien que ponga mucha plata estuvo muy buena. Bueno, ahí engancharon a Fanta, ¿no? Porque fue ese que tenía el logo de Fanta metido adentro del de Fanta. Exactamente. Cuando surgió el nombre Fanta, dijimos, pero pará, Fanta es una publicidad de Fanta. Y José Antonio dijo, atento con eso. Y le salió varios años después, enganchó que... Fue medio, o sea, cuando una empresa multinacional tiene que poner plata, es un trámite engorroso, ¿viste?, de sacárselo, porque hay abogados que miran las publicidades a ver en qué tamaño tienen las letras, los productos. O sea, fue un tema. Cada cosa que había que hacer tenía que ser supeditado por la gente de Coca-Cola, por la gente del departamento legal. Todo se mandaba a probar, absolutamente todo, cada cartel, cada boludez, las entradas, todo se mandaba a probar a la gente legal, digamos, de Fanta y qué sé yo. Bueno, y después, bueno, lo que decía Diego, de la búsqueda de la figurita difícil, de con quién reemplazamos a Adam West, la opción fue William Shatner, el famoso Capitán Quincho de Star Trek. Porque en esa época... Estaba muy de moda Star Trek. Claro, el movimiento Trek estaba funcionando muy bien. Creo que ya estaba Deep Space, ya no estaba más Next Generation, no. Pero los fans de Star Trek en Buenos Aires habían hecho alguna especie de convención. Habían crecido mucho, sí, había habido eventos. Bueno, era acá, como decía recién, papá, del auge de los fanzines, también estaba el auge de los fan clubs. Claro. Y también fue en la misma época, como también que fue a raíz del, yo creo que a raíz del Fantavirus 96, como que se empezó a nuclear todo lo que era el fandom local en general. Y bueno, ya para el 98 estaba muy muy consolidado y todo más gente, eso. Perdón, Frick, más gente se animaba a organizar cosas, aunque sea somos 200 de Star Trek. Y bueno, hagamos algo chiquito, proyectemos en la pantalla un capítulo raro a ver cuántos vienen. Y ese fue, el 98 fue el año que por presión de los fans se estrenó First Contact en Argentina. No. Me parece que sí. 98 creo que fue. Me parece que sí. A mí me parece que sí. Me parece que los fans sí. Hicieron sentadas, quilombo, cadenas de mails, hasta que se estrenara First Contact. Yo recuerdo hicieron una junta de firmas así monstruosa. Monstruosa. Para que la den en cine. Y de hecho funcionó porque la terminaron dando en el cine. En un cine que ya no existe. Que no me acuerdo cómo se llama, el que está en Carlos Pellegrini. Exactamente. Pasando la Valle. Yo lo fui a ver ahí. El metro. No, Maxi. El metro es el de otro lado. Que tampoco existe más como cine. No, obviamente. Yo lo fui a ver. Una movida de un fan club que se llamaba Lursa IQ. ¿Te acordás? Después había estaba el Star Base Tango, estaba el Cuadrante Argentina, unas bizarreadas. Claro. Encima había internas, viste, entre los clubes de fans, era una cosa muy loca, posta. Sí, sí, yo en yo soy época, más fan que vos, no, yo soy menos. Claro, yo en esa época iba a las reuniones de Cuadrante, que eran en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que ahora está tan de moda, ¿viste? Claro, y esa meca del tango, cool, ¿viste? Y qué sé yo, en esa época ahí hacíamos las reuniones de Cuadrante, y íbamos y en una pantalla gigante proyectábamos capítulos para todo aquel que quisiera pasarse, y qué sé yo. Y de eso cómo también se llegó a William Shatner, la verdad que mucho no te puedo aportar, porque ahí ya estaba más dividido el tema de las áreas en las que se laburaba Fantavirus, y el área de cine estaba capitaneada por los chicos de la cosa, y nosotros trabajamos más en el área de cómic. O sea, pero creo que la reunión, o sea, el punto clave de por qué Shatner es porque funcionó Adam West. Es una estrella acabada que está muy ligada con una serie de los 60. Bueno, ¿qué otra estrella acabada ligada a una serie de los 60 puede traer público? Y los Trekkies están de moda. No, bueno, y traigamos a Shatner, que es de Star Trek. Si no, no sé, el chabón, no sé, se les ocurrió a Cato del Avispón Verde, ¿viste? Que está muerto. Bueno, ¿quién trae? Y bueno, traigamos a Shatner, ¿viste? Ahí ya estaba como más separado el laburo por área. Yo te puedo contar cómo llegamos a Neil Gaiman, por ejemplo, pero no cómo llegamos a Shatner. Yo, de hecho, a Shatner no lo vi. O sea, lo vi de lejos, no lo saludé, no le hablé. Viste, sé que estuvo porque vi fotos más que por otra cosa. Ahora, digo, ¿cuántos, hablando de la parte de los colaboradores, cuántos hubo en ese año? Mirá, sí que hubo muchos, pero por ejemplo, yo me acuerdo dentro de la convención, tenía un grupo de amigos chicos que jugaban rol conmigo, muy chicos, amigos de cachas también, que yo los conocía como los Celeri, que eran Lalo Celeri, Sabo, Jules. Eran chicos que jugaban rol conmigo todos los sábados, ¿sí? Yo masteriaba DC y ellos venían a jugar conmigo. Por supuesto, iban a las mismas comiquerías que iba yo, compraban cómics, y el primer día o el segundo me los encontré en Fantavirus. Me dijo, tenemos abono. ¿Tienen abono? ¿Y qué están haciendo? No, nada. Bueno, ustedes me van a ayudar. Yo necesitaba gente que me ayudara a ordenar las colas, claro, a entrar y sacarlo. Entonces a cada uno lo puse un cargo y le dije, pero nosotros no estamos en el programa de ayuda, no importa, ustedes me ayudan a mí, respondan a mí, a cualquiera que les dice algo dicen que vayan a hablar con Diego. Y yo me hice mi mini ejército con esos cinco chicos que me ayudaron muchísimo. En total creo que así formalmente reclutados por la organización, había unos 12 voluntarios, de los cuales 6 tenían que venir un día y 6 dos días. Porque a cada uno que trabajaba 2 días le dábamos 2 días de entrada gratis, viste, con full access Al camarín de Neil Gaiman. Claro, entre ellos, por ejemplo, estaba Horacio Marmurek, que fue un chico que notable de ahora es productor de Radio Nacional, un pibe muy, muy copado. Yo no lo conocía. No, yo tampoco. Él me conocía a mí de haberme visto en alguna comiquería o de charlar conmigo, pero yo no lo tenía. Y un día me lo cruzo y me dice, no, yo soy de los ayudantes. Bueno, me dice, cualquier cosa que necesites. Y en un momento así medio de locura lo agarro y le digo, Horacio, ¿hablas en inglés? Y bueno, tomate un taxi y te vas con Neil Gaiman al hotel. Y yo me miro y dice, no, de verdad, sí, le digo. Pero entretenelo, no lo vuelvas loco. No, está bien, vos despreocupate. Y Horacio, no solo la pasó bomba, sino que se hizo amigo de Neil Gaiman. Y sí, buenísimo, sí. La pasó bárbaro. Bueno, estuvo ayudando. Oscar de Majo también en ese programa de voluntarios, un gran profesor de la Universidad del Salvador. Tipo que sabe muchísimo de historieta, sí, pero también de literatura, de comunicación, un fenómeno. ¿Cómo? Y después, ¿quién más estaba? Estaba Carlitos Velotti, estaba el Frick, Caro Charlín, Alejandra Pini, Tomás Worley, creo que se llamaba, un chico, uno gordito que trabajó también con nosotros. Había otra chica que era traductora, que hablaba, Lorena Bogos, sí, que hablaba muy bien en inglés. Perfecto, que tenía muy buena onda con todos. Volviendo, llegó a la parte de invitados. ¿Cómo, eso te iba a preguntar, digo, cómo se llegó a Neil Gaiman a la idea de traerlo? ¿Cómo se concretó que el tipo La idea de traerlo empezó en 1996 con el primer Fantabaire. Claro, quiero conocer a Neil Gaiman, hagamos un Fantabaire. Yo lo llamé por teléfono en el 96 y le dije, che, estamos empezando con esto, y no, ahora justo no puedo. Acordate, como contamos, que el 96 se organizó en 7 semanas. Sí. Bueno, era muy poca anticipación para Gaiman. En el 97, no me acuerdo qué chota pasó, que no podía venir, pero para el 98 ya lo veníamos amasando, este, hacía bastante tiempo. Mirá que el año que viene. Mirá que el año que viene, claro. Y justo él también ese año iba a un evento importante en... Brasil. No, en España. En España. Entonces, incluso hicimos una publicación sobre revista de información sobre toda la obra de Gaiman, que se editó simultáneamente en España y en Argentina. Se distribuyó en los dos países y en los dos países se lanzó en el momento en el que Gaiman estaba en la convención. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo llegamos? Nada, llamándolo por teléfono, hinchándole las pelotas, convenciéndolo de que viniera. De hecho, poco antes de que viniera le hicimos una entrevista por teléfono para publicarla en la página web, creo, de Fantabaire, eso no me acuerdo dónde, para ya ir cebando a la gente y confirmando que venía. Salió en la revista esa también, en la revista sobre Gaiman que publicamos. Y nada, después vino también Alan Grant en el 98. Vino Robin Good. Vino Eduardo Barreto. Y estaba muy de auge Cazador en esa época. Sí. Y los chicos de Cazador también vinieron. Y sí, 98 fue el año más grosso de Cazador. Hubo así mucha movida. Estaba la remera de Fantabaires con Cazador. Hubo, sí, muchísimos autores. Pero así que vinieron de otros países, digamos, Eduardo Barreto de Uruguay, Robin Good, que en ese momento estaba en Europa. Sí, y Robin Hood quiso entrar, lo paró uno de seguridad de la Rock and Pop y le dice, entrada. No, yo soy Robin Hood. ¿Y a mí qué? Le dice el tipo, la cola. No conocía ni a Ron Good el chabón, imagínate si conocía a Robin Hood. Claro, y Robin, viste cómo es, que se cree que es la estrella del mundo. Porque el chabón supone que en una convención de cómics dice Robin Hood y mínimo le va a decir, bueno, pasen. Y máximo se la chupan ahí mismo. Pero no, el tipo de seguridad tan acostumbrado a ser... bloquear multitudes que quieren colarse en un recital, estaba en la misma actitud en la puerta de una convención de cómics. Entonces, sí, hermano, el primer año la gente de Greenman, la verdad que le costó adaptarse a lo que era la historieta. Ellos creían que iban a ir a laburar a un recital de los Rolling Stones, ¿entendés? Donde había una horda de 50.000 groupies desesperados, quilomberos, borrachos y drogados, que se iban a llevar puesto cualquier cosa que se interpusiera entre ellos y los artistas, o lo que quisieran comprar o chorearse de los stands. Sí, bueno, eso llegaba al punto tal de que uno que laburaba en la organización, por ejemplo, las charlas de William Shatner, que había que pagarlas aparte, la gente de Greenback, a ninguno, miembro del staff ni nada, no te dejaban pasar a escuchar la charla, tipo, eso me pasó a mí, o sea, yo no pude hablar con Shatner, todo bien, pero no en las charlas, porque la gente organizada, si no tenías entrada, por más que estuvieras acreditado y todo, no te dejaban pasar, tipo, tenías que gatillar, creo que eran 2 pesos. Sí, pero... este Fantabaire estuvo 3 salas, una muy muy grande, que era la de charlas, donde llenó Shatner varias veces, una más chica, donde hicimos proyecciones, otra más chica, donde hicimos el show de Comiqueando, ¿te acordás? En un costado, sí. Tuvo una sala VIP muy linda, donde estuvieron Shatner, Gaiman, donde estaba la gente de organización. Era en la rural, no sé en si la lo rural. Dijimos, ¿no? Sí, en un pabellón que ya no existe, que es ese terreno baldío que está al lado de donde era la metro, que ahora se llama Groove. Sí, después de ese Fantabaire lo tiraron abajo. Posta, lo tiraron posta, abajo, ¿eh? Y nunca más se volvió. Y nunca nadie volvió a construir nada. Hay un litigio legal por el cual iban a hacer un mega... cine. No, varios un complejo cines de cines. Y varios lugares, y no sé, está nunca todo se pudo hacer. ¿Cómo llegaron ahí justamente a la rural después de...? Lo consiguió Greenman. Sí, la gente de Greenman dijo, no, pará, en este lugar no va a entrar la gente que queremos meter, tenemos que pasar a otro lugar más grande... Imagínate la manija, bueno, te acordarás, la manija que le daba la Rock and Pop, sí, al Fantabaire del 98. Fue devastadora. Te genocidaban el cerebro. Y también hubo canjes con Clarín, me acuerdo. Clarín que... participó también de la difusión. Sí, señor. Yo quiero agregar que yo, siendo pibe, sin tener nada que ver con el medio, no saber nada de lo que era la movida, fuera que iba mucha comiquería, yo me enteré eso por un aviso en Clarín. Claro. Hicieron una nota hablando de eso y leí... iba a venir el escritor Neil Gaiman, la, y fue... Se te paró. Se me paró la por segunda vez en tu vida, porque eras muy niño. Sí, tenía 14, 15, ¿cuánto tenía? 16 años, 15, 16 años. Ah, no, ahí ya, 16 años ya tenías muchos, muchos chicos crudos era, a cuento. Era un nene que no sé qué, pajero, porque estaba cebado, claro, cebado y cebado. Y quiero resaltar algo como espectador, que para un pibe de mi edad, algo como Fantavirus 98 fue... una orgía de emociones. Una orgía de emociones. Sí, sí. Me acuerdo que conseguimos, justo el día antes, llegó Fabián Montaner de Estados Unidos y nos trajo una copia en VHS de Sub-Zero, de la peli de Batman de Mr. Freeze, que se había estrenado en Estados Unidos un poquito antes, un par de meses antes. Y se proyectó por primera vez Sub-Zero en Argentina, obviamente en inglés, en pantalla gigante en el Fantaverse. Sí, ahí vi la película china de Dragon Ball. La también. Película china de Dragon la Ball. La primera vez que la dieron. También. Bueno, en ese hubo stands muy grandes y a pesar de la seguridad de la gente de Green Bank y yo... Se choreó muchísimo. Stands tan fáciles. Hubo gente que compró stands tan grandes que después no tenía cómo vigilarlo. Estaban tan mal armados. Yo me acuerdo del stand del club que estaba en el medio. El stand del club de cómic era una invitación a la Fano. El que pasaba se llevaba cosas. Al único que agarraron fue a Superboy porque pobrecito no le funciona. Pero era tan fácil. Yo lo veía y decía, pero chicos... hagan una entrada, una sea, no, pero tenemos gente mirando, pero son 10 millones de personas que entran y salen. Obscenamente fácil cosas. Chorear, era obscenamente fácil chorear. Aparte, había tanta cola para pagar, que era más fácil agarrar las cosas, ponerse en la cola, mirar, no te veía nadie y te ibas. La gente hacía eso, no se quedaba en la cola a pagar, se iba aburrida de hacer la cola para pagar. Yo digo, a tal punto eso fue verdad, como espectador, que yo me robé algo sin darme cuenta. Estaba mirando alguna cosa infame de Super en un paquetito que andían ahí de espeso, no me acuerdo qué cagada, y me lo agarro en la mano y empiezo a dar vueltas. En un momento... Te pones a charlar con alguien, ¿no? Y me fui. Bueno, lo mismo le pasó a Superboy, que él dice, yo no me lo robé, lo estaba leyendo y me di vuelta y me agarraron. Evidentemente, yo estoy convencido que no le da la cabeza ni para robar. El chabón agarró, se puso a leerlo, se puso a hablar con alguien y uno del stand, que ya estaba harto de que lo afanaran, vio a alguien que se daba vuelta con una revista en la mano y lo agarraron del eje y lo echaron de la convención. Yo me fui con la revista en la mano y cuando me di cuenta que eso era el stand, yo dije, bueno, no lo iré a devolver. A la bolsita tenía y a la mierda, era pero... muy fácil. Me acuerdo que había... en el nivel de las convenciones de Muriones, ¿no? Que a la gente que expulsaba de Fantavirus por chorear son los que ahora están encargados de la organización. Está muy bien. Todo bueno, qué cadena eso. Me acuerdo que el último día era tal la voracidad de los comerciantes. Ya habían vendido tanto, habían hecho tanta guita, que ya vendían lo que les quedaba a precios ridículos. Me acuerdo que Meridiana llevó una pileta inflable y la llenó de muñecos. Ah, y había una eso. Pileta con muñecos que estaban, no sé, 5 pesos, 10 pesos. Qué lástima que hoy no vino Cachas para explicarnos que después se fueron a comer un asado. Esas anécdotas tan buenas que cuenta Cachas. Había cosas muy, muy baratas también los últimos días. Y nada, fue una movida de gente impresionante. Yo me acuerdo las colas para que le firmara Neil Gaiman. ¿Te acuerdas lo que eran? Eran colas de una cuadra dentro de la rural. Tanto como firmaba en el stand de Comiqueando, como firmaba en otro lado que le inventamos para firmar libros. Pero venía gente con infinitas revistas, infinitos libros. El tipo, obviamente, con la mayor paciencia le firmaba a todos. Y nosotros éramos muy estrictos también en decir, bueno, hasta acá, ¿viste? Porque después ya... chabón se quiere ir. Después nos fuimos a comer un asado a lo de Fede. ¿Te acordás? Fede vivía en esa época a 4 cuadras de la rural. Y nos fuimos una horda que éramos todos los chicos que trabajábamos en la organización. 5 o 6 amigos más que se prendieron y Neil Gaiman. Sí, comimos como a la 1:30 de la matina. Pero nos chupamos un huevo porque estábamos charlando con Neil Gaiman, ¿viste? Y además veníamos agotados de laburar todo el día en la convención. Shatner no sé qué hizo esa noche. Nada, se fue de puta, qué sé yo. Sí, sí, que Neil Gaiman no podía creer los travestis que había por ahí cerca claro, de mi casa. Fede vivía en la zona roja, trabajaba de eso, obviamente. Claro. Vivía ahí en la calle Oro, muy cerca de la rural, plena zona roja. Y nada, bueno, Neil estuvo mirando unos trapitos. Este es mi vaso, te cuento. Y... nada, después terminamos cenando tardísimo, nada. Sí, claro, porque nosotros nos fuimos a preparar el asado y todo un cachito antes de que cerrara la convención, que cerraba a las 10 de la noche. Nosotros nos habíamos ido a las 9, pero igual, entre que arrancamos a preparar el asado pero y todo, asado para 30 personas además, ¿sí? Claro. Bueno, y el pabellón era muy grande. Al final del pabellón, donde se cerraba Fantavirus, cruzabas una puerta que era una especie de puerta gigantesca, la dimensión desconocida. Y del otro lado sí. Había como establos de caballo de la rural, con su sector de paja, con la maderita. ¿Viste cuando en la rural ponen caballito al lado de caballito? O ponían, bueno, estaba eso. Y vos te asomabas y veías un establo gigantesco, como de 2 cuadras, separado así por pedacitos, por con supuesto, olor a caballo ahí, y a bosta. Por ahí también se colaba gente, ¿no? Claro, ahí, había gente que entraba por los corrales. Claro, ahí lo conocía a William Shatner, porque yo salía por ahí, aprovechaba. Te fuiste a empomar unas yeguas que había por ahí. No, porque por ahí salías por el por ahí otro fue, lado. Creo que Gaiman fue a empomarse a alguien por ahí. Claro. Para los que creen que Gaiman es gay, que le pregunten a una chica que estuvo con Gaiman ahí en los establos. No, pero no pasó nada. Él dice que jamás. Él niega todo. Él niega, está bien. Y ahí lo encontré a William Shatner, que se iba a esconder ahí en el fondo para que no lo acosaran. Claro, iba a comer con los caballos. No, la verdad que fue un balance fue muy positivo. Sí, yo creo que sirvió mucho para darle forma al que para mí es el mejor, que fue el inmediatamente posterior. En parte porque Greenbank entendió algunas cosas que previamente al Fantabares del 98 no había entendido en cuanto a cómo manejar a su gente ahí adentro, ¿entendés? Claro. Ahí se dieron cuenta de que no eran, viste, los Hells Angels los que venían a las convenciones. Que no hacía falta que minitas histéricas de marketing estuvieran todo el día dando vueltas, sobrevolando a José Antonio, hinchando las pelotas sobre que tampoco todo hacía falta poner a unos monos heavy metal a rechazar gente y maltratar pendejos en la puerta, porque eran pendejos flaquitos, viste, alimentados a pancho, nerds granulientos, fanáticos de Star Trek y de Batman. No venían, viste, claro, no venía, viste, el re heavy, re jodido, viste, que iba a los recitales de Metallica. Venía una gente re tranqui, viste, mucho más ubicada, más pendejos además, venían chicos más chicos, ya estaba bastante crecida la movida. Gente disfrazada también. Claro, eso es lo que te iba a decir. Ya estaba bastante crecida también la movida del anime y del tema de los chicos que venían disfrazados. O sea que era una onda amigo amor. Imagínate un fan de Neil Gaiman haciendo quilombo. Los fans de Neil Gaiman, boludo, son pendejos darkies, intelectualitos, viste, que leen a, no sé, a Thomas Mann, ¿entendés? No les importa venir a sexo, droga y rock and roll. Claro, no, a Chesterton. ¿Había un laser shot en este Fantabaires adentro? No. Me parece que sí. En el siguiente. No, había como una mansión. No, en el siguiente, no, fue en el de la rural. No, en el otro. En este había como una cosa de terror. Sí, algo había, yo me acuerdo. No, en el 98 no había nada de eso. En el 99. En el 99 fue el laser shot. En el 99. No había Dios nada. Mío. En el 98 era como una especie de gran corredor gigante. Y en el medio había como un restaurante que separaba la barra de una sala. Y había de una salida, como un pase que quedaba como una especie de casa rodante gigante que era los baños. Sí. Y ahí hubo una anécdota que no me animo a contar porque hace quedar muy mal al señor Federico Velasco. No hubieras contado y no hubieras dicho a quién. O la contabas o no lo decías ahora, o no la tenés que hacer quedar mal, lamentablemente. No la voy a contar. ¿Sabés que merecería contarlo vos que te cagas de risa de la saga del clon y eso? Así no. Tengo un poquito de material yo también, ¿viste? Una anécdota también que poca gente vio es lo que sucedió el día que terminó la convención. El día que terminó la convención, Daniel Greenbank nos invitó a todos los que estábamos trabajando y a un grupo de artistas argentinos que se habían acercado a la convención a cenar al restaurante que tenía su mujer, que es Andrea Pietra, en el zoológico, adentro del zoológico, al costadito del zoológico. Un restaurante que se llamaba No se lo digas a nadie, que era Andrea Pietra, que estaba a la vuelta de la rural, porque estaba sobre la avenida Sarmiento, viste ahí al toque de la parada del 67, donde está el complejo teatral, bla, bla, bla, al lado estaba el restaurante. Y fuimos, no sé, también 30 personas, fácil. Y era una mesa en U grande. Una mesa enorme donde estábamos todos los que trabajamos en la organización, los artistas invitados y varios autores argentinos que se acercaron a una entrega de premios. Alan Grant y Sue, que eran vegetarianos y veían pasar la parrilla y decían, voy a tirarlos, voy a dejar de ser vegetariano. Y decía Alan Grant, no puedo venir más a Argentina y ser vegetariano, mira lo que comen. Salivaban con las achuras. Y ahí hubo un Morphy que se extendió largamente. Un baño en el que importantes artistas aspiraron frula, hubo cosas muy interesantes. Sí, cosas muy interesantes para de esa opípara cena. Yo me fui mucho antes de que terminara. ¿Por qué? Porque al día siguiente, que era lunes, viajábamos con Neil Gaiman a Trelew, porque nos íbamos de vacaciones 4 días a conocer Península de Valdés. Y el pueblito de Gaiman. El pueblito que se llama Gaiman, que está en la provincia de Chubut, que él estaba convencido de que eran antepasado suyo, ni en pedo. Gaiman, en el idioma de los indios de la región, quiere decir piedra afilada. Y el chabón fue convencido que iba a encontrar, viste, no sé, una sucursal de la Gales de sus abuelos. La chota, había galeses, obviamente, es una colonia galesa, Gaiman. Sí. Pero no se llama Gaiman por él, ni por sus descendientes. Se llama Gaiman porque los indios le decían Gaiman a las piedras. Por supuesto se compró todo el merchandising habido por haber de cosas que dijeran Gaiman para mandarle a sus padres por correo. Platos, banderines, todos los souvenirs pedorros que dijeran Gaiman, el chabón se los compró. Por supuesto, en un momento, la anécdota más graciosa es cuando el tipo, en uno de esos lugares, hace un holocausto, se compra medio boliche y pela la tarjeta de crédito. La mina que le agarra la tarjeta de crédito dice, ¿usted se llama Gaiman como el pueblo? pero es una coincidencia. Muy gracioso. Nos damos vuelta, la mina llama al intendente. Estamos por salir en el auto que nos llevaba de un lado al otro. Y viene el intendente en una pick-up hacia la chapa, frena y se baja. Era un chabón joven, tendría, no sé, 37, 38 años. ¿Usted es el señor Nisman? Ah, mucho gusto, yo soy el intendente de acá del pueblo, que no le quería dar la bienvenida, no sé qué, qué coincidencia, que usted es un escritor famoso, me dijeron, bla, bla, bla. Sí, bueno, bla, bla. Bueno, ¿quieren venir a tomar el té a la casa de té donde vino Lady Diana en el año no sé qué? Sí. 93, no sé. Sí, bueno, dale, íbamos a ir igual. Bueno, no, lo llevo. Nos subimos a la pick-up del intendente y fuimos a tomar el té. Nos mostraron las tazas con las que tomó el té Lady Diana, que las tenían en unas vitrinas. Y bueno, charlamos ahí con el tipo, comimos unas tortas galesas, no sé qué chota, y después nos fuimos de vuelta para Trelew, que era donde estábamos hospedados en un hotel. Bueno, esa es otra. Otro día estábamos en Trelew y salimos a caminar, ¿no? Ya estábamos al pedo, mal, sabíamos. Yo además dormía mucho, porque venía de muchos días durmiendo menos de 5 horas, y Gaiman se me cagaba de risa, ¿viste? Pues yo me quedaba dormido en los aviones, en las combis, en los bondis, en todos lados me quedaba dormido. Y decía, ah, pero vos, loco, sos un compañero opulenta. Y yo ahora de haber cuatro diciendo, ¿cómo dormía? ¡Es un boludo! ¡Yo venía todo despierto todo el tiempo! Yo dormía todo el día, boludo, era un hijo de puta. Donde el chabón se distraía, yo estaba... Porque no había dormido nada, pero de verdad no había dormido nada. Muchos días durmiendo muy pocas horas. Entonces, bueno, un día salimos a caminar y vemos una comiquería. Y vemos la vidriera, y era una linda comiquería. Tenía en la tapa, en la vidriera unos tomos de Animal Man de Morrison, ¿viste? No era una verdulería. El chabón dice, che, ¿y si entramos? Bueno, dale. El tipo pone la mano así en la puerta de vidrio y se da cuenta que está poniendo la mano arriba de una foto suya. El chabón de la comiquería había recortado un artículo de Página 12 donde decía Neil Gaiman visita a la Argentina. Había una foto grandota de Neil y habían subrayado con marcador resaltador luminoso amarillo un párrafo de la entrevista que había salido, creo que en Página 12, donde el chabón decía que quería ir a conocer el pueblo de Gaiman y que después de la convención iba a ir a visitar la provincia del Chubut. El tipo le había resaltado con el marcador y Gaiman, sin saber castellano, se dio cuenta lo que decía eso. Dice, pará, este es un afiche de... ¿Viste? De los del oeste donde ponen precio a tu cabeza. Wanted dead or alive. ¿Viste? Yo llego a entrar acá y me están esperando para capturarme. Rajemos. Yo digo, bueno, anda. Pero me parece que está cerrado. El chabón caminó media cuadra y yo trato de abrir y ahí me doy cuenta que estaba cerrado. No tenía rejas ni nada, pero ahí viéndolo... Se ha venido a dormir la siesta. Había un cartelito de cerrado. Menos mal, ¿no? Pues si estaba abierto, yo entraba y le decía al chabón, che, por 300 pesos... Boludo, asomate, a las 7 de la tarde. No. Gaiman ya había corrido media cuadra. Yo digo, por 300 pesos a la tarde te lo traigo engañado. Estábamos en el 1-1, 300 pesos. Claro, pero te lo traigo engañado a la tarde y haces un genocidio. No, bueno, jamás pudimos entrar a esa comiquería porque, obviamente, no daba para volver cuando estuviera abierta. El chabón no quería entrar. Claro. Porque lo estaban esperando con el cuchillo del tenedor y la servilleta atada al cuello, ¿viste? Tipo el coyote persiguiendo el correcamino. Le enganchaban la pata de una mesa a firmar libros. Yo entraba y había una pilita de Sandman, ¿viste? Así que nada, nos fuimos a la pingüinera, nos fuimos a ver las ballenas de la península de Valdés, de Puerto Madryn, todo eso. La pasamos bárbaro. Él cumplió años allá. Llamó por teléfono a sus hijos, qué sé yo, les puedo contar de qué color son sus calzoncillos si quieren y a qué huelen. Pero no tiene nada que ver con la convención. Pero no tiene nada que ver con la convención. Son todas anécdotas de la post-convención de toda esa etapa. En 3, 4 días. Esa duró 4 días. Sí. Claro, esa fue la última. La última de 4 días. De 4 días. Después hubo, yo no sé, hubo alguna otra convención entre este Fantabaires y el de. Pero lo más interesante de esa convención fue el gran problema que le generó a la gente que Fanta auspiciara Fantabaires. Sí, un montón de gente no se la bancó. Había como una especie de protesta. ¿Qué es Fanta? ¡Vendido! ¡Vendido! Fanta. Claro. Había giles que repartían volantes que decían, decile no a Fantabaires, a Fantabaires. Y puteaban en contra del capitalismo. Nunca me voy a olvidar un día un nene, porque era un nene que tenía un volante que decía, decile no a Fanta, con un dibujo, con falta de ortografía, todo escrito a mano en volantes, escrito a mano muy feos, que decía, no sé qué, de la libertad y el Che Guevara. No. Y encima tiene la mala suerte el pobre nene de darle un volante al Dr. Sachs. Y Sachs lo mira y ve el volante y dice, nene, ¿vos sabés quién es el Che Guevara? ¿Vos sabés? Y el nene, y lo entró a apurar y el nene, pero ¿qué es? ¿Qué te...? Y el otro, el nene se tuvo que ir corriendo a protestar contra Fanta a 3 cuadras, ¿viste? Pero yo no sabía que había habido como resistencia. Yo tenía guardado los volantes, no los pude encontrar. Y el otro quilombo fue eso que contaba Fede hace un rato, que es que a pesar de que nadie te lo avisaba en la entrada y que vos habías comprado ya tu entrada por ahí con anticipación, cuando querías entrar a la charla de Capitán Quincho, te cobraban un plus. Por eso nunca se llenó la sala gigante. Por eso nunca se llenó. Que no fue lo que pasó en la edición anterior, que estaba todo pagado con la misma entrada. Vos entrabas y... Tal cual. ¿Cuánto había que pagar? Ahí la entrada entrada salía creo que 2 pesos más el fin de semana. Acá lo que hicieron, 3 pesos más. Y acá lo que habían hecho era que, creo que la entrada salía lo mismo, y los 2-3 pesos extra te los cobraban. Había una boletería interna para entrar. Una boletería especial para entrar a la sala donde estaba el Capitán. Exacto, y ahí te cobraban esos 2-3 pesitos. Y a la gente le molestaba eso, ¿entendés? Porque yo ya pagué, ahora tengo que volver a pagar. No era la guita, no era que era mucha plata. Es que les molestaba haber hecho una cola, pagar, y ahora tener que hacer otra cola y volver a pagar para ver a este, y no lo sé. Lo que hubo también en el 98 fue un área muy grosa de juegos de rol, ¿te acordás? Que no estaba adentro, estaba como un costado. Sí. Pero fue creo que la más grosa de juegos de rol de todas las áreas que se hicieron en después, los Fantabaires. Después lo que ocupó ese lugar fue Magic, pero esa fue la, con juego de rol fue la que mejor... Fue la más grosa, me parece, en cuanto a juegos de rol. Creo que la gente de qué, de juegos de qué sí, la gente de juegos de qué, con el Colorado Berenguer y Juan del Compare. Sí. Gran trabajo. Los crucé ayer por la calle a los dos, iban los dos de la mano. Justo. Ah, bueno. ¿Y qué más, Martín? ¿Qué nos preguntabas? ¿Qué más hubo en el 98? No, preguntaba, bueno, sí, una vez finalizado esto, digo, ¿qué otras? O en la primera mitad del 99. ¡Uf! Hace fe de Belé. Verasco. No, es yo que no... entre el Fantabaire en el 98 y el del 99 hubo bocha de eventos. Bocha. Lo vamos a cubrir seguramente la próxima. Claro. Porque o sea, realmente son muchos. ¿Quieren hacer ahora el 99, el Fantabaire? No. Cortamos acá y seguimos la próxima porque hay muchos eventos. Hay muchos. Aunque podríamos empezar por ahí a hablar. Algo de los del de 98 no hay nada. No, 98 se nos terminó. Algo del 99, como decías, Necomicón o... Sí, pero me parece mejor para la próxima. Para la próxima, hacer el 99. Hacemos por año. El próximo podcast cubrimos por lo menos todas las convenciones que no fueron Fantabaires del 99. Pero Fantabaires del 99 como... Y porque duró 10 días, duró fue el más groso de todo. Hubo una galería de invitados que fue... La cantidad de anécdotas de Fantabaires del 99 no tiene límite. Podemos hacer un libro sobre Fantabaires del 99. Sí, la verdad que bueno. A mí fue el que más me gustó. Sí, yo fue el que más disfruté. Yo fui todos los días y todos los días. Y me parece que era... Bueno, también estos Fantabaires pasaba eso. Que no era necesario ir con plata porque... Digo, había mucha actividad todo el tiempo. Muchas charlas... Yo creo que lo que resalto mucho de ambos, tanto el 98 como el 99, es que eran convenciones que servían para absolutamente todo, lo que un fan quería. Claro. Tenías la actividad copada, tenías el autor copado, tenías las ofertas copadas, tenías la no oferta copada. Tenías juegos, charlas, tenías proyecciones. Cubría muchas áreas y... Todo lo que podías querer hacer como fan de lo que fuere, porque ya seas fan de Star Trek, de X-Files, de Magic, de los cómics, del manga, sea lo que sea fans, ahí tenías algo para hacer. Tal cual. Y siempre la entrada te rendía todo el día. Ibas temprano, te ibas a última hora y en ningún momento la pasabas mal. Sí. Lo único que faltó, que por ahí se agregó recién en la del 2000, cuando ya todo se venía a pique, fue esa instancia de traer editores de las editoriales americanas para que vieran trabajos de los dibujantes argentinos. Ah. Que eso llegó tarde, digamos. Llegó en el 2000, cuando ya empezaron a no venir los artistas, cuando ya se empezó a caer un poco el tema. Sí, eran eventos donde había todo el tiempo cosas para hacer. Eso estaba muy bueno. Entonces, no es como estos eventos de ahí ahora, que lo único que tenés para hacer es dar vueltas y juntarte con tus amigos. No, y ni siquiera comprar, digo. O sea, dar vueltas y juntarte con tus amigos. Es ir a ver gente, punto. No te ofrece nada. En el 98 fue que se hizo esa retrospectiva muy grande de hubo una muestra grande de Cazador, me acuerdo, pero hubo una más, una que coordinó Hernán Ostuni de la revista Hora Cero, ¿puede ser? Sí, que estuvo buenísima. En una pared, estaba buenísima. Sí, esa muestra fue muy buena muestra. Muy copada. Una muestra coordinada por Hernán Ostuni y Fernando García sobre la tradición de la historieta argentina de Hora Cero, Frontera. Estuvo muy buena muestra. Y una muestra de originales de Cazador también impactante. Yo lo que quería agregar de lo que él decía antes, de lo que ahora no hay, que hubo en ese momento, yo creo que también hay que resaltar que por lo menos lo que yo vi como un mero espectador fue que en ese momento, ajeno a la situación económica y todo, como que había una mayor profesionalidad y una mayor gana de hacer las cosas bien también. Uno como espectador se daba cuenta de eso, de que había intención de hacer algo copado, algo distinto, algo bien. Sí, cosa que ahora no se ve, no solamente la imposibilidad que te da la situación económica, sino que parece que no hay intenciones de hacer algo profesional bien hecho. Y aparte digo, bueno, pero estamos hablando de una empresa de primerísimo nivel como era DG Producciones, boludo. Era la empresa que trajo a los Rolling Stones, la empresa que trajo a Kiss, la empresa que hizo los grandes festivales de rock de la Argentina. O sea, no éramos 4 crotos improvisados como en 1996, ¿entendés? Sí, era una cosa realmente grosa de una empresa muy próspera como era la de Greenman, con mucha experiencia en el rubro, más una empresa chica, pero que había crecido mucho en los últimos años, como era el Club del Cómic, más el apoyo de todo un montón de auspiciantes y expositores del palo comiquero en el año que más cómics se vendió en la Argentina, que fue el 98. Entonces, viste, nada, es como que todo sumaba y se iba haciendo una bola que tenía que explotar. Sí, había un marco en el cual eso iba a tener como mucho... iba a tener mucho arrastre. Y que lo tuvo. Sí, sí, yo creo que la gente de Greenbank se fue contenta, que el económicamente el resultado le sirvió a todos y que la cantidad de gente de vuelta fue claro, lo que se esperaba y más. Así que sí, estaba asegurado el Fantavirus 99, que era el objetivo de cada Fantavirus. Este, que bueno, el punto tal, ¿no?, que para el 99 se jugaron a hacer la faraónica, ¿no? Digo, por algo le fue tan bien que dijeron, para, si en 4 días levantamos así, hagamos 10 y vamos a levantar el doble y por ahí un poco más. Sí, sí. Sí, igual, que quizá, como yo comparto, igual lo vamos a hablar la próxima, ¿no? Pero digo, el del 99 para mí también fue el más bueno, pero me parece que los 10 días fue como una suerte de exceso, fue como demasiado. Sí, pero yo quiero rescatar algo bueno del tema que hayan sido 10 días. Es que ayuda a que haya varios días donde no había tanto quilombo. Y el que uno quería ir a pasear, a estar tranquilo. Sí, tenías bien, esos días. Podías tranqui. Ir a salas y que no haya tanta gente. Ni revisar los puestos tranquilos. Por lo cual, para el espectador al menos tuvo un lado bueno también que fue ese. Tener días para ir a verlo muy tranquilo. Para los expositores ni hablar. ¿Hubo algún invitado? Porque yo creo que en una comiqueando... decían que capaz venía a ser Piñol para el 98, que después fue en el 99. ¿Pero hubo algún otro invitado que hubo ganas o que se lo invitó y que quedó para el 99 o que no se pudo concretar? Dos, Humberto Ramos y Cel Piñol. Los dos amagaron con venir en el 98. Y a los dos se les pudrió a último momento. Claro. Con Humberto yo había estado en México en el 98, a mediados del 98. Tanto José Antonio como yo fuimos invitados al MESIF, la convención más grande de México. Y charlamos mucho con Humberto, que re quería venir, pero recontra quería venir. Y finalmente se le complicó y no pudo. Y con Cels habíamos estado en mayo del 98 en el Salón de Barcelona. Y también tenía todo absolutamente arreglado para venir. Y tuvo que cancelar un mes y medio antes, más o menos, pero vino en el 99. ¿Verdad? Humberto vino en el 2000. Claro. La verdad, el 98 fue ese año que te la pasaste girando por eventos en todo el mundo. Qué bueno, qué mal. ¿Quién pudiera? Claro, yo en el 98 estuve en... A eso le dice trabajar. Durmiendo la siesta con Game. En el 98 estuve en mayo en el Salón de Barcelona, en julio en el MESIF de México y en agosto en la Convención de San Diego. Claro. Claro, en gran medida runfleando con autores para que vinieran para invitarlos. A Fantavaires, ¿no? Claro. Sí. Bueno, después si quieren otro día cuento anécdotas de esas convenciones, ahora ya fue. Bueno, listo, entonces esto sería todo por el momento. ¿Querés hacer recomendaciones? No, ya van 2 horas, Fede. No, igual no son reales porque hubo un bache. La gente se queja y extraña las recomendaciones. Bueno, hágale una cada uno. Vamos a hacer una cada uno, algo, ¿no? Andrés. No, yo lo único que les recomiendo, si quieren mis recomendaciones, es mi blog. 365 cómics por año, todos los días un artículo sobre un cómic que casi siempre es a favor, digamos, la reseña. Ah. Y nada, y les recomiendo la Comiku, que por ahí ya están los kioscos cuando lean esto. Va a estar cuando los primeros días de junio, cuando escuchen esto. El número 7 de Comiku, con la tapa de Capitán Tsubasa, un montón de notas grosas. Y nada, y bueno, el blog y eso solo. Yo lo último que leí fue, que me encantó, es el libro este, el del Bicentenario, el de la muestra que está en el Palais de Glass. Posiblemente para cuando esto se escuche ya no esté más la muestra en el Palais de Glass. Y no tengo idea si ese libro se va a comercializar, si se va a poder conseguir, pero es realmente excelente. Si tienen alguna forma de capturarlo... La Patria Dibujada, se llama. La Patria Dibujada, exactamente. Si tienen alguna forma de capturarlo, es realmente buenísimo, sí. ¿Digo? A mí me gustó mucho una edición de la revista Barcelona, un librito que trae el 75% de humor antikirchnerista del artista Fantasma Puto, que la verdad es tremendo, tremendo. Hace tiempo que no me reía de un humor tan salvaje, tan guanaco, tan fuera de desubicado y te digo, todo políticamente incorrecto, las guarangadas y las cosas más asquerosas que se te podés imaginar, te cagás de risa. No puedes creer lo zarpado que es ese libro. Muy, muy divertido. Si lo pueden conseguir, cómprenlo y léanlo porque está muy, muy bueno. Germán. Yo quiero recomendar un cómic particular que leí hace muy poco, de Garrón, por suerte. El nuevo laburo de Daniel Clowes, extrema Wilson, que lo sacó de Ron Quarterly y la verdad que es impecable. Es Clowes haciendo lo que mejor sabe hacer, que es con muy poquito hacer un drama humano muy profundo, muy choqueante, pero con también con sus dosis de humor, que la verdad me llenó, digamos. Por lo menos recuerdo, aunque sea, que lo bajen en scan y que le peguen una leída, que realmente vale la pena. Está bien. Bueno, yo lo que leí, justo que antes lo mencionaba, de George Sprott, que me gustó mucho, me gustó mucho, me pareció que estaba muy bien. Aparte, digo, ir leyendo como todos los fragmentos de la vida de un tipo, todo desordenado, a mí me pareció, o sea... Entonces, lo último de Seth. Sí. Si yo no leí otra cosa de Seth. It's a good life if you don't weaken. Eso es brillante. Sí. Yo lo vi, está piola. It's a good life if you don't weaken. Es un icono del cómic alternativo de los 90. Es una novela gráfica alucinante. Sí. En castellano se llama La vida es buena si no te rindes, creo. Sí. ¿No? Creo que sí. Y de Seth era... el cómic Fans. No, el del coleccionista. ¿Cómo es que se llama? El del coleccionista. Sí, el del viejito de bigotes. Clyde Fans. Ventilador no. Clyde. No. Era un nombre de un tipo particular, no me George acuerdo. George Sprott. No, era otro. Bueno, se los debemos. Bueno. Entonces, bueno, llegamos al final del podcast número 26. Les agradecemos haber escuchado. Chalai. ¿Y cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? Sí, porque la gente también se queja de eso, que los hacemos muy despacio. ¿Qué es eso? O sea, vos sos el defensor del pueblo. ¿Para qué demagogo con ese? La verdad es que me pagan, Después me tiran unos pesos. Se encuentran ahí en la caballeriza y ahí te pasan. Y me tiran unos pesos por traer acá las inquietudes de ellos. Y hacemos el podcast de tres, ¿no? Sí, ¿no? De tres. Y puede ser. Bueno, dale. Gracias por haber escuchado, gracias por haber venido. Sorry que no estamos subiendo mucho material a la Comiqueando Online, pero bueno, la estamos tratando de remar lo mejor posible, a pesar de un montón de inconvenientes que se nos han sumado. Y trataremos de normalizarlo lo antes posible. Lo antes posible. Y bueno, vayan al kiosco a buscar la Comico entonces. A full. Sí. Así que bueno. Y búsquenos en un montón de eventos donde vamos a estar, siempre en el blog o en el sitio, vamos informando de todos los lugares donde estamos, en el Facebook también, tanto de Comiqueando como de Comico. Vamos dando información sobre todos los eventos donde participamos con stand o con charlas o con lo que se copen los organizadores. Así que denle bola a los blogs y a la página de internet. Bueno, gracias y hasta luego.